Que hoy es un poco lío porque entre que hay muy largos y la mitad son de cosas escatológicas, a ver cómo lo hago. Bueno, uno que se despide, luego Jorge Gregory dice que el programa ha sido un poco bizarrada, pero que al final le parece divertido y que estamos en su top. Que Gabriel no nos deje solo mucho tiempo. Israel Rodríguez dice que estaría genial que existiera la figura del liquidador, como en Estados Unidos o Reino Unido, para el tema de si palmas, pues a ver qué haces con la afición. O sea, con todos los juegos y tal, pues alguien que venga lo compre todo y te lo quite en medio, aunque sea por 2 duros. Doctor Riesgo nos dice que... lo que decía yo del Star Wars Unlimited, que han tenido que meter lenguaje inclusivo, que ole por ellos, pero que es un poco locura, que es de valientes y que si se hace mal puede ser un efecto bastante contraproducente para el tema de este tipo de lenguaje. Almera pues felicita a Calvo y dice que muy de acuerdo con que la primera partida del estudio en Emerald es un infierno, simplemente comprender cómo se puntúa. Rosendo Ramírez nos pregunta por el programa, o sea, nos felicita por el programa y luego hace un tipo de comentario escatológico que no voy a entrar. En Whistle también felicita y hace un comentario acerca del Kylus sobre lo que decíamos de la reedición del Kylus, que es verdad que es interesante. Que no solo el problema es que hayan un poco empeorado el juego con la nueva edición, sino que encima eso ha provocado que la edición antigua sea bastante imposible de conseguir y que eso es un problema. Pone el ejemplo de lo contrario, que es con el Brass, ¿no? Que le han lavado la cara, han sacado una versión nueva, pero al mismo tiempo han mantenido la versión antigua. Pues sí, eso es un buen ejemplo de lo que habría que hacer. Carlos Herranz, pues también nos hace un comentario un poco escatológico, así que gracias por el comentario, pero bueno, tampoco voy a entrar en esto ahora. Pelitos dice que para el siguiente programa... Nada, igual, otro. no puedo sacar este tema. Y nada, que si me muere dice que le metan unos pocos juegos en el féretro antes de quemarle y que el resto que ya no es su problema. Y luego Anacuore, esto es interesante, sobre el tema de abandonar la afición, dice que, fíjate, las cosas que pasan, que cuando se quedó embarazada hace unos años, de repente le daba, el olor de los juegos le daba náuseas, que es verdad que a las mujeres, pues con el embarazo, y de repente hay cosas que son muy aleatorias que les dan náuseas, y que no podía ni verlos, simplemente que lo pasó fatal y que lo llevó muy mal. Y que pensaba que no podía volver a jugar, así que con el paso de los meses se le fue pasando y que ahora pues tiene menos tiempo, pero por lo menos puede jugar. Fíjate las cosas que pasan. Y dice que Gixmo que va a dejar apuntado el valor de cada juego más o menos y que hagan lo que quieran, pero que dejar la afición no se lo planteo, pero que sí que ha perdido la ilusión por determinadas personas. Max Steel dice que piensa que los podcasters tienen una mano más suave cuando hacemos rewinds de Producto Patrio, que ha probado Red Cathedral, y dice que a 4 no le parece que dure una hora ni de coña, que más bien 2 horas. 2 y largas, dice, que hay muchísima P, etcétera. Bueno, yo ahí no lo he jugado y no seremos en este podcast los que promocionamos muchísimo el juego español. También digo lo que digo siempre, que los juegos no tienen AP, que los que tienen AP son los jugadores, pero bueno. PapVF dice que Rescatira le encanta, que funciona bien, pero sin embargo que White Castle lo vendieron después de unas pocas partidas. Y Turbinismo, que es Egoitz de Archivos Arham, me felicita por la explicación de Station Fall, que es imposible condensarlo en menos de 45 minutos, y que la prueba es que ganó alguien que no había jugado a nadie, o sea que es denso, tiene mini reglas, pero que al final, bueno, que está bien, que se pilla más o menos rápido. Y que los escenarios épicos de Arkham Horror son geniales cuando todo el mundo lo está jugando por primera vez, porque no llevan mazos preparados para el escenario. Que fue en las Game On de 2019, que estuve yo ahí, y la verdad es que fue muy guay. Y nada, sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Always trying to spend my time. Bueno, ya nos has hecho perder bastante tiempo. Al episodio 125 de Punto de Victoria, conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchez. Bueno, como siempre, no. Como, muy buenas. Eso es. También Preacher Rush. Faltado uno, ¿eh? Muy buenas por aquí también. Y a Calvo, que creo que se le escucha y nos escucha, que es todo una especie de logro científico. Bueno, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Que después de tener unos 20 minutos aquí con el audio, como dice Preacher, nos quería encima ahora empezar con la escaleta, ¿sabes? Que mira, no. Claro. Bueno, y con el de la escaleta, con Gabriel y conmigo, como siempre. El guapo. El único que sabe configurar esto. El bueno, más nada más. No. Bueno, el que nos cancela todos los temas. ¿Qué más queremos? Pues no sé, lo que diga Calvo. El sheriff. Pues sí. Eso. Vale. El señor Pablo, de Punto de Victoria. Venga, el amo del cortijo, el dueño de todo esto. De todo esto, que ya no... Bueno, en fin. Pero, el que tiene que ponerle medios al calvo. El que tiene que ponerle medios al calvo. Bueno, no... Eso es el patrón. Neuronas. Pero si encima tiene 12... Este participa en 12 podcasts con Patreons y millonarios y tal. Es que es impresionante. Claro, sí, pero utiliza programas de millonarios que le hace la configuración según enchufa. Grabará en un estudio o así. Claro. Viene aquí, que sea en el único sitio en el que no cobra, y claro, dice, sí, hombre, claro. Me voy a molestar yo en... Sí, yo creo que va a mesa puesta, ¿no? Ya ahí como, yo qué sé, como al Sina por las mañanas y ya le está todo. Tengo hasta camerino, no te digo más. Claro. Normal. Muy bien. Pues nada, yo no tengo frase de programa. ¿No tenemos frase de programa? No, yo no. Frase de programa. ¿Y tenemos costumbrismo? ¿Tenemos costumbrismo en este? Yo iba a haceros una pregunta, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero... ¡Qué ilusión! No, no, y me he traído el calzoncillo usado para que veáis cómo lo dejo. Pues no, si quieres preguntar de lo de atrás. Yo llevo un mes meando muy raro. A veces sentado, a veces de pie, no me acostumbro, pero bueno. A veces medio de lado. No, por diferentes motivos, pero tal. Levantando la pata los perros. No, yo soy, iba a ser, como está haciendo ahora tiempo regular, ¿vosotros sois más de frío o de calor? Esta no tiene por qué ser sucia, claro. Estás muy suave. Bueno, no, porque pensé, pues claro. ¡Qué decepción! Es que no quiero que esto acabe siempre en guarrería, entonces por eso la de hoy no puede ser más neutra. ¡Qué decepción! Espérate, que con estos dos se puede transformar todo en guarrería, así que... Con estos dos, no. Con estos dos, claro que sí. Contigo no, o sea, no... Conmigo no creo. No. Yo soy más de frío, que conste. No, hombre, de León menos mal, porque si no... ibas a ver. Y toda mi vida esquiando, pues ya te digo, yo soy más de frío. El calor no... Me da igual en realidad, pero prefiero frío. Estabas muy sosa, yo prefiero el frío también. ¿Sosos sois vosotros, la pregunta? Yo prefiero el frío, aunque tolero bastante bien el calor. O sea, no te hemos preguntado que toleres o no, te hemos preguntado que... Ya, pero que si no el tema no lo estiramos, coño. ¿Pero qué tema? Ni que fuera el tema del programa. No, a mí el calor no me disgusta porque lo tolero bastante bien, pero sí es cierto que prefiero el frío. Cuando el calor se hace muy extremo y dura mucho tiempo, pues... Lo que pasa es que el frío, claro, frío puede ser muy frío. O sea, frío Madrid no es frío en realidad. Claro, sí. Ese es el tema, que aquí en Madrid no hace frío. Claro. Hace algo de calor en verano. No, hombre, pero frío no calor, hace mucho. Calor sí hace en verano, lo que pasa es que hace, es verdad que es seco, pero bueno, pero calor sí. Pero frío no, yo que estaba ahí con Leo, en León con Gabriel y encima en la montaña, me despertaba a menos 14 grados y eso, eso sí es frío. Eso es frío. Entonces, pero enseguida te llevaban una sopita. Es verdad. Enseguida te llevaban una sopita. No lo hemos contado online. Eso, ¿no? Sí, pero el frío mola, pero es que el calor, cuando tienes mucho calor, es que no hay forma de... No tiene arreglo eso, no tiene... No tiene arreglo, no tiene claro, arreglo. Claro, exacto. Yo soy de frío por eso, porque el calor no lo... No, primero, soy súper caluroso, entonces siempre voy a la contra que todo el mundo. Me refiero no a la contra, pero siempre yo tengo calor y la gente no. Y luego el frío le puedes poner remedio. Pero es verdad que luego el frío, sobre todo cuando es húmedo, yo recuerdo cuando estaba en León, que eran menos 10 grados y vale, pero salía el sol y ya está. Pero luego cruzaba Asturias y joder, macho. Ahí cuando, o sea, a lo mejor hacía 5 grados, pero es otro rollo, ¿eh? Claro, eso, sí. Es el frío como húmedo. Si te metes adentro, no lo sacas. Sí. Te puedes poner mil capas y no. O París, tú que has vivido en París, tienes mucha fama de eso, ¿no? También sí, que el frío es muy húmedo. Sí. Siempre me ha dicho Verónica, es el sitio donde más frío ha pasado. A mí me pasó en Nueva York, que debe ser el del rollo. Y alucinante, o sea, de congelado. Y mirabas y lo. Bueno, estaba en Fahrenheit, pero hacías el cambio y era como a lo mejor 3 grados, ¿sabes? Pero un frío que me moría. Entonces, por eso en Madrid no hace frío, ¿sabes? No es lo mismo. Pero bueno, hace fresquito. Hace fresquito, no, no es un frío. Bueno, pues por lo menos no es como lo de mear de pie sentado, aquí estamos más o menos todos de acuerdo. Me he sentido muy solo, meando de pie. Estoy intentando cambiarme de lado, pero me está costando. Pero bueno, ¿has meado sentado algunas veces para probar? Sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? Gastas menos tiempo en subirte los pantalones que en pasar la fregona. Eso es así, esto es un hecho. Bueno, no sé. No tenía tanto problema, yo apunto bien, pero también es que la distancia es menor. Pero bueno. Las armas de destrucción masiva cuesta más manejarlas, también te digo. Bueno, mira que lo he intentado y al final soy yo el que la. Sí, sí. Es que la cabra tira al monte. Que nada, programa de hoy. Yo tengo una pregunta. Pero que luego si algo, no creo que dé para mucho, no lo sé. O si hablamos durante mucho rato, va a ser un lío porque no da para. Igual, el becario tiene mil temas pendientes. Seguro, no. Seguro que el becario saca algo. No, sí, llámame loco, lo mismo podemos hasta hablar de juegos. Sí, vamos no, por todo esto. Sí, no sé qué. Hoy tiene preferencia Gabriel, quiero que lo sepáis. Yo podemos, pero le estaba mirando a él. No sé cómo, seguro que tiene un nombre hortera y en inglés de esos que no podemos decir, pero cuando en una partida típica de, yo qué sé, 4X o lo que sea, ¿no? Llega el punto en el que hay un jugador que va a ganar. Si los demás, o sea, si a menos que alguien lo evite, y ponte que somos cuatro jugadores, nosotros cuatro, y yo voy a ganar si nadie lo evita. Le toca a Calvo, Calvo dice, no, yo no lo hago, Pritchard hace su turno, y le toca a Gabriel, y o Gabriel lo evita, sacrificando todo su turno, o si hace su turno más óptimo, por así decirlo, entonces gano yo. ¿Vosotros cómo veis esa situación? Me refiero, cuando todo el mundo deja al último jugador, la obligación de evitar que gane el otro. Me he explicado como el culo, pero... Pues dependiendo, si eres tú el último jugador, sabemos lo que va a pasar, por no alargar la partida, va a ganar el que tenga que ganar. Por supuesto. O sea, si yo tengo que sacrificar mi turno para daros un turno más a vosotros, encima no vale para nada, solo para que vosotros podáis ganar, vamos. O sea, es que por eso, es que pues he visto... Yo creo que te has contestado ya, ¿no? Yo sí. Sí que va a ser corto el tema, sí. No, yo sí, pero no, pues antes he visto rollo, esto lo he sacado de BGG, he visto debate en la BGG de que hay un debate sobre que hay que hacer lo posible para alargar la partida, para que no, o sea, es como eso, como si, o sea, por ejemplo, ponte que soy yo el último jugador y si no hago yo la movida, Calvo gana. Como si yo no hago la movida, está garantizado que Calvo gane, hay gente que opina que yo tengo que hacer lo que sea necesario para garantizar que al menos dura un turno más, que llega hasta Pritchard. A mí me parece que ni de coña, sobre todo si encima nosotros... Depende de la situación de la partida. Claro, hay más casuística. Si el siguiente turno voy a seguir ganando yo, o sea, tengo tanta diferencia o tanta ventaja que voy a ganar yo de todas maneras. Se supone que si lo... Que a lo mejor gana otro. Si lo evitas, pues hay que evitar. Yo creo que hay que evitarlo. Pero a costa de que tú pierdas la posibilidad de ganar. Claro. O sea, de que tú pierdas... El tema sería si el jugador 2 y 3 no han hecho nada por evitar la situación y se la han dejado al último jugador... A costa de sacrificar su partida. Vale, pero que el 2 y 3 también podían haber hecho algo. Claro. Claro. Se supone que sí, pero ellos han ido a jugar el turno óptimo por si el último se lo apaña y pueden conseguir la victoria. Si es así y tengo yo que decidir, pues hombre, no. Si no habéis hecho nada vosotros, pues que gane el otro. Pero si o todos colaboramos. Esto el otro día lo hablábamos, Gabriel, con lo del archipiélago. El archipiélago es imposible, no funciona. Es el típico juego que o todos cooperan o. Imposible. Sí, sí. A mí me encanta ese juego, pero dura tres turnos. Es porque es imposible. Yo no he podido jugarlo. Pero hay debate, o sea, hay gente que no, que pero la historia, o sea, la historia es, el jugador uno va a ganar, el 2 no hace nada, el 3 no hace nada. El 2 no solo hace nada, sino el 2 hace su turno como turno para prepararse. Óptimo. Sí, claro. El 3 hace su turno óptimo. Y el 4... El 4, si hace su turno óptimo, gana el 1. Pero si evita que gane el 1, el 4 tiene posibilidades de ganar. Si seguimos jugando. Yo creo, yo como lo visualizo, es que no tiene posibilidad, o sea, que tiene menos posibilidades que los otros dos. Es que no haces tu turno óptimo y ergo pierdes tu turno. Claro. Para darle un turno a 2 y 3. Claro, que luego a lo mejor los que ganan es 1, 2 o 3, porque tú ya no, porque tu turno lo has malgastado. Claro, o a lo mejor te la estás dejando a que tengas que sacar un triple 6, porque a lo mejor, yo qué sé, tal, pero yo sobre todo es un tema ya incluso de amor propio, ¿sabes? Digo, mira, que lo den por saco. Sí, para claro, que, ¿sabes, sí, ¿sabes sí. por qué? Sobre todo para que no me vuelva a pasar, para que sepáis que estoy dispuesto a vamos, vosotros no, lo si eso mí, lo porque, sabemos, el porque... autoboicot lo sabemos, no hay problema, no, no te preocupes. Con tal de que no dure un turno más, sí. Por eso es mejor lo, son mejores los juegos con rondas predeterminadas, con turnos predeterminados. A 10 turnos, a tomar por saco. Efectivamente. Hombre, a mí el efecto de hit de líder, que es un poco lo que decís que me pasa, yo es verdad que lo llevo regular. O sea, cuando el final de la partida entra en esa mecánica, ese súper mecánico de contar puntos y de tal, y de repente alguien, no sé qué, lo, bueno, lo que sabéis, ¿no? Que sé que os molesta en parte, pero no puedo evitarlo. Lo de que de repente, no sé qué, y hay un turno más. O sea, voy a ganar y me atizan. O sea, a mí voy a ganar y me atiza y gana otro, perfecto. Pero voy sí, a ganar, un efecto Munchkin, un efecto virus, claro, un efecto... Eso, uf, eso lo llevo súper mal. Sí, sí. Yo creo que las rondas predefinidas no es que mejore la sensación, porque hombre, al final no, cabo es una falsa sensación de que está predefinido en cuándo se va a acabar, pero es verdad que si durante toda la partida se ha dejado que el jugador uno despunte y sea el que vaya a ganar, el último jugador lo único que puede conseguir es no quedar último, si fuera el caso. Claro. Entonces optimizas tu turno y que le den por culo a la partida. Mientras que no efectivamente, quedes último, bueno. Yo creo que el argumento es que tú puedes, o sea, que tú tienes que quedar en la mejor posición relativa posible. Entonces, claro, pero no ofreciendo la victoria a 2 y a 3. Es no, decir, claro, es que probablemente hay que. Encima, quedo último y ahí vas a quedar peor. Ahí probablemente claro, vas a quedar peor. Pero por eso decía yo que hay mucha más casuística. O sea, yo partiendo de la base, sí, y creo que lo he dicho aquí más veces, que a mí es todo lo contrario. Me gusta poder manejar el tiempo de partida y poder acelerar o cortar la partida o hacerla más larga o tal, según cómo juegues. Pero. O sea, es que depende exactamente de eso. O sea, si yo qué voy a hacer, alargar la partida para que encima pueda ganar uno de los dos cabrones que no ha hecho lo suyo, pues entonces paso, que gane el uno que se lo merece. Que... Por lo menos no te ha intentado utilizar. Yo creo que lo suyo es cuando le toca a dos, mirar a tres y cuatro y decir, chicos, entre los tres hacemos algo. Uh-huh. Pero el dos tiene que empezar por él, porque si el dos pasa, el tres pasa, pues el cuatro no va a hacer el litri. Pues estoy de acuerdo, pero yo te digo que había debate. Lo que se llama un juego semi-cooperativo, ¿no? Que va a haber un ganador, pero entre claro, todos tenemos que colaborar. Es que aquí no estamos hablando de un juego semi-cooperativo, yo no voy a compartir la victoria con nadie. No, hay un ganador, eso está claro. Pues eso, pues entonces, ¿qué voy a intentar hacer? Quedar en la mejor posición posible. A mí me la sopla el jugador 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué juego decir? Era? El Náufragos. El Náufragos, tú sí lo has jugado, Calvo, ¿no? Sí, claro. Es un clásico el de esto. Es un clásico de esto, porque el Náufrago, y entonces siempre había el debate de que llega un punto, un jugador no puede ganar, pero sí puede joder la partida a todos los demás. Sí. Y entonces yo siempre he sostenido, porque entonces era como, joder, pues qué mal jugador, ¿no? El tío que coge y en vista de que no puede ganar, jode la partida. Y yo siempre he sostenido que ahí el que lo está haciendo mal es el que va ganando, que le deja la oportunidad de joder la partida le deja muy claro a uno que no va a ganar cuando todavía tiene la posibilidad de joder la partida. Tú tienes que darle aire hasta que ya no puede joder la partida. Pues esto es un poco un caso así. O sea, tú tienes que... Sí. ¿Eh? Sí, que no me acuerdo muy bien de cómo se jugaba, pero sí es cierto que se puede dar el caso en el que el primero o los primeros no pueden hacer nada para evitar que el último pierda. Sí, a ver, sí, pero en el Náufragos la historia es que como que tú ibas... había una acción básica que era coger puntos, solo coger puntos, no vale para nada, para nadie más. Entonces lo que pasaba era que si tú durante la partida te habías dedicado a hacer la hoguera, no sé qué, y los dos se habían dedicado a coger puntos, cuando llegaba el final de la partida ellos tenían puntos y tú como habías hecho la hoguera, pues nada. Entonces lo que pasaba era que el que se había puesto a hacer la hoguera se dedicaba a eso, a hacer puntos, a hacer mierdas, a no hacer la señal, a no sé qué, y entonces a la porra. Y a mí no me... Pero a mí no me parece mal. Quiero decir, tío, me has dejado muy claro que tú vas a ganar. Pero necesitas mi ayuda. Estás bastante por jodido, ¿sabes? No sé, yo lo veo así. Sí. En ese caso, sí, sí. Sí, pero el Náufragos era telita porque es que siempre había discusión al final de la partida, siempre. Sí, a ver, porque no es elegante, no está resuelto fino, y entonces pasaba eso. Pero, sí, es lo que yo pienso. Pero... Es que yo creo también... que... Dale, Pitcher, por favor. No, yo simplemente voy a decir que a priori y generalizando un poco, yo creo que los juegos en los que es relativamente fácil que pase esto, yo creo que no está bien diseñado, no es el diseño todo lo fino que podría ser. Puede ser. A ver, pero depende pero... también, porque si estamos hablando de un 4X, no es que el diseño no esté fino, es que es de darse doñas y si el último... A ver, que es que depende del juego también. O sea, sí, si no, claro, o sea, yo creo que... Euro... Bueno, pero en el Station Fall puede pasar. Bueno, es que por pasar... Te ha pasado a ti incluso pasa. en el Studio in Emerald con la jugada que te hicieron aquella famosa de cambio de banda. Aquello era absurdo. Vale. Absurdo no, pero es un jugador que está jugando. O sea, eso una IA no te lo va a hacer. Pero un no, jugador sí. No, a poco que sea IA, a poco que sea ahí, no lo hace. Entonces, el tema está en que puede pasar. Y hay juegos en los que está más predispuesto siendo un buen diseño o no. Y hay otros en los que no te va a pasar porque no está diseñado el juego para eso. No, pero en el Station Fall es un caso clarísimo de oye, es que ponte, voy a ganar yo, ¿sabes? Y de repente Preacher te dice, oye, en tu turno, como tú tienes a este personaje que tienes influencia al lado de él, pégale con la, ¿sabes? Haz tú todo tu turno que sea pegarle con la llave. Y dices tú, vale, sí, pero si yo todo mi turno pego con la llave, dejo de hacer un punto y Priche y tú haces no sé qué movida y haces tres puntos más y entonces ganas. Yo de eso, de ese tipo de cosas tengo una cosa muy clara y es que o el juego va de eso, o sea, sí, o el juego puede ir eso. Claro, o el juego va de eso, o el juego va de comer oreja, va de roles ocultos, de puñaladas o de tal o de cual. Esto, como me lo hagas en un euro, voy a hacer lo contrario. O sea, haz tu puto juego y déjame a mí que haga el mío, porque a lo mejor yo simplemente me da igual que ganes tú, pero yo lo que quiero es hacer mi mejor partida posible y tú no has hecho nada y encima me estás diciendo a mí lo que tengo que hacer. Entonces sí que sí, te vas a la mierda, pero estoy de acuerdo, ¿no? En China. O sea, oye, también depende del come orejas que tengas al lado, ¿eh? Porque hay algunos que dan una turra comiendo la oreja tremenda. Pues cuanto más turra, más probable que haga lo contrario. Mentiroso. ¿Cómo? Mentiroso. Sí, sí, ¿eh? Pablo te come la oreja y haces lo que dice Pablo. Entonces, no. Alguna tiene Pablo ahí clavada. Pablo traga últimamente y en Station Fall le atizan siempre, ¿sabes? Porque como ganó las tres primeras, no hay nada peor. Mira, eso lo puedo decir. En un juego estos de roles ocultos y de traiciones y tal, hay que perder las dos o tres primeras, siempre. Nunca no puedes ganar las tres primeras, porque luego ya, ante la duda, pues a este, ¿sabes? Entonces, hombre, eso sí, eso también lo tengo claro. Que no, eso tengo clarísimo. Este. Venga, va, otra vez va a ganar el pesado este, el Turras. No, pero lleva las últimas. Lleva diciendo tres, que va fatal desde el turno cero y gana. No, gané tres y he perdido el resto. Eso no es verdad. Eso de decir que va fatal desde el turno cero no es verdad. Espera al 4 o 5, pero a partir de ahí ya empieza a decir que va mal. Alguna vez he dicho, no quiero presumir, pero voy que te cagas y luego van a empezar a caer hostias por todos lados. Bueno, eso te pasa en el Thunder Alley. En el Thunder Alley, como digo, joder, qué bien, empieza a gripar el motor. Se te apaga el motor. Yo soy cristalino, cuento lo que veo. No, no. Pues me ha sorprendido porque el hilo donde estaba leyendo esto decía el tío, pero además como un poco flipando, que él en su grupo de juego habitual, que siempre, si alguien puede hacer que la partida dure un turno más, tiene que hacerlo por narices. O sea, bueno, que lo hace y que es así. Y que de repente que fue a otro grupo de juego y que hizo esa jugada de dejarle al último que reventara, ¿sabes? Que jodiera al que iba a ganar y el último dijo, las narices. Y que entonces que no entendía, ¿sabes? Que cómo puede ser eso. Y digo, pues yo lo veo clarísimo. Si te dedicas a intentar exprimir a la gente simplemente porque va último... Eso te pasa por listo y además a lo mejor claro. Al que tú estás pretendiendo que tal, le llevan dando palos durante toda la partida, está deseando que se acabe su sufrimiento y vas tú a decirle que tal, anda, vete. Desde luego, si soy yo, esto se acaba ya. Si eres tú, se había acabado desde hace tres turnos y era posible. Así que... Y como sea el típico juego ese que cada turno es una hora... Ya. Bueno, lo he hecho hasta en un República de Roma, eso, en plan, ¿de qué puedo hacer para que ganes tú? ¿Sabes? Por favor. Bueno. A eso me refiero, un juego de esos que son de 8, 10, 12 horas. Es más, a ver quién de los que está aquí puede decir que nunca ha hecho la típica de yo no voy a ganar, pero tú tampoco. A un jugador que le está tocando la nariz y dice esto. Así, yo ya tengo un objetivo. No es ganar porque ya sé que no. Yo solo lo he hecho. Yo solo lo he hecho y diciéndolo en voz alta y claramente en un República de Roma, pero era muy heavy. Entonces solo lo he hecho ahí. Hay gente que se merece que le hagas eso, tío. Sí, sí, ahí era clarísimo. Entonces yo solo lo he hecho en un República de Roma. Luego, en general, no. A ver, también te digo, es que no he jugado con ningún... Qué mezquinos sois, ¿eh? No, Calvo, claro, es que mira, tampoco... tú estás diciendo que qué mezquinos somos y Calvo está diciendo que no con la cabeza. Y lo habéis hecho eso, será mira, de coña, no será se ha, más con no más, se ha visto será, la... Será no me con más inquina, escucha, será con menos, pero vamos. Escucha, no me he encontrado en la tesitura de estar a punto de ganar con otra persona. Las veces que he ganado, que han sido de puta casualidad, ha sido porque de repente... Ah, ¿he ganado yo? ¿En serio? O sea... No he tenido tampoco que mientas, Calvo, tampoco mientas. Ya estamos con el rollo este de que no gana sí, nunca. No mientas, no mientas. Sí, sí. No digas que eres tonto, que luego la gente se enfada. Bueno, lo que ha venido a decir también es que cuando gana, gana de calle, ¿no? Efectivamente, cuando gana, arrasa. Que cuando gana, dobla. Y ahora diré, porque no sé cómo lo hago, ¿no? Efectivamente. Va haciendo el paseíto. Tú tienes la ficha de más 50 y él tiene la de más 200, ¿sabes? No. El otro día, por ejemplo, sí, que jugué el otro día que dije, el Darwin's Journey, la primera vez que jugaba, y no sé, lo vi muy claro lo que había que hacer y empecé a hacer un montón de puntos, vi que mi oponente no hacía tantos puntos y dije, hostia, voy a ganar sí o sí, vamos, veo muy difícil que no gane, pero eso me pasa en uno de 100 juegos, vamos, que lo vea claro, pero cristalino. El 2024 resulta que es que Calvo va a presumir de lo que gana y lo que bien que lo hace. No creo. Hostia, viene con sorpresitas, ¿eh? No empieza mal, ¿eh? Empieza mal para él. Viene con sorpresitas, vale. Joder, habrá que tener cuidado al próximo Eurogame. Vale. Pues nada, no, esto era lo que... Sí, yo creo que íbamos a estar de acuerdo. Claro, también es que jugamos juntos mucho, entonces eres de esperar que nos comportemos como el mismo nivel de canalla, ¿sabes? No, más o menos, ¿no? Bueno, pero me resulta curioso que haya como una regla no escrita, ¿no? Que puedas tener como una norma ahí de cortesía en plan, joder, si la partida puede durar un turno más, pues que dure un turno más. Y si el juego es una full y lo estamos pasando todos de pena, también. ¿Cómo va esto? Pero eso habría el pavo este que has leído del hilo en la BGG, debería de cuando se sienta a la mesa decirlo, o sea, que sepáis que en este grupo, si llega a esta circunstancia... A mí me dicen eso y digo, pues es el momento de decidir si me levanto o no, porque ya te digo yo que hay muchos casos en los que puedo hacer que reviente la partida. Es decir, hay muchísimos diversos parámetros a tener diversos en cuenta, incluso habiendo hecho ese disclaimer antes de la partida. Quiero decir, todo va a depender de cómo se te esté dando, de las posibilidades que tengas, etcétera. Si es alargar un turno por un turno, no. A ver, tengo que decir... A mí, vamos, me puedes decir que no ponga la cerveza encima de la mesa al lado del mazo de cartas, pero cosas de ese tipo... ¿Hacéis disclaimer vosotros cuando jugáis? Me parece un poco surrealista, vamos. ¿Hacemos disclaimer? Decirle a alguien cómo tiene que jugar, no fastidies, tío. No, ¿no? ¿Disclaimers? No, hombre, lo único es... Pero creo que más o menos estamos de acuerdo un poco, a veces con lo de tutorizar al nuevo, pero en general yo creo que... Yo eso sí lo pregunto alguna vez. Oye, ¿quieres...? O sea, yo te digo esto, ¿sabes? Porque lo típico que... A mí siempre viene el caso del Through the Ace, ¿no? De no te pongas a hacer granjas, porque, ¿sabes? Porque la movida que se va a meter el tío por hacer granjas, pues le explicas sí, que creo... le ahorras cuatro turnos de sufrimiento, ¿sabes? Pero y aún así pregunto. A eso, ¿no? Que tú bueno, no te referías a eso, ¿no? Con disclaimer, Calvo. No, pero que sí que yo ahí pregunto previamente. Joder, oye, está descojonando, está deseando decir algo. No, hombre, pues usted verá, yo qué sé. No. Yo, por ejemplo, no me gusta jugar con grupos nuevos porque sí tengo un disclaimer que no me gusta hacer. Entonces, como no me gusta hacer, no juego con gente nueva. Pues ya me ha pasado en CLBSK y cosas así. Todo muy normal. Claro, es lo del si tienes AP. O sea, yo no juego con gente que tenga AP. No lo soporto. Entonces, muchas veces cuando empiezo una partida que no... Si hay gente que no conozco, digo, ¿alguno tiene AP? Si nadie dice nada, te levantas y te vas. ¿Alguno le huele el sobaco? Pues nadie va a decir que sí. Nadie, eso te iba a decir. Nadie te va a decir que tiene AP. Pero si te dice que sí, es que yo me... Vamos, es que bueno, quemo la mesa. Si te dice que sí, es que es criminal, claro. Claro, si te dice que sí... Pero ¿sabes? Hay gente que sí lo admite y que sabe, o sea, y no tiene AP y ya está. ¿Y qué haces? ¿No juegas la partida porque tiene AP? Pues Calvo, por lo visto. Si el juego es mío y la organizo yo, te levantas de la mesa. Y si la organizas tú y tú tienes AP, me voy. Qué drástico. A mí sí me dice. No, porque eso sí que me rompe la experiencia. O sea, eso sí que me rompe el juego. Bueno, o sea, pero es que me lo rompe. Ya no vuelves a jugar con esa persona, ya está. Yo eso sí por eso he no abro mi círculo, no quiero empezar con gente nueva porque no quiero verme en esa tesitura. Porque odio a la gente con AP. Ya, ¿y la gente sin AP que te estás perdiendo por el mundo o qué? Mira, Pablo, le pasó una vez en León. Se puso a jugar con una persona que hostia, no tenía AP y estuvo ahí jugando una partida de... El Rastenfluger ese de... ¿Cuántos? No, el de Rampaginski. Eso, bueno. El de roles ocultos. ¿Cómo se llama? Pero si eso dura entre 1 y 5 minutos la partida. Sí, pues duró 20 minutos. 20 minutos. Que además calculando es... estadísticamente las probabilidades no, o sea, de cada ¿cómo carta. Es, ¿cómo es? Es que hay que decir qué carta crees que está bajo el mazo, ¿no? Dices sí. El 7. Y ya está. O sea, y si no es esa, pues otra. Y ya sacas carta tú. O sea... Y son 10. Y dices, ¿cuál dices? El 5, ¿no? O sea, que vas a tardar. Bueno, pues de que tardas 5 segundos porque haces ese cálculo. Pues te juro que a lo mejor 2 minutos para decir el 7. Y Gabriel descojonado porque le conocía y me dice, juégate esto con este tío. Sí, sí, uf, muy duro, muy duro. ¿Ves? Esa gente te la estás perdiendo, Calu. Pues es que no me pierdo nada, te lo digo en serio. Es que a la segunda pues me levanto y me voy. Esa partida la reviento. Tomar por culo. No la puedes reventar porque tampoco le dices, mira, soy este. revelo mi rol, me revelo, turno uno. Pues lo llevo muy mal, eso lo llevo muy mal, muy mal, muy mal. No sé. Bueno. Pero eso no es, o sea, entiendo que sea disclaimer o una advertencia de si tenéis AP, pues procurar. Pero en el 90% de los casos no te van a decir que sí. Claro, obviamente. Pero hay gente que sí va con ese lema por delante. Tengo AP entonces y... Es cojonudo porque yo si te lo reconocen así, pero... yo desde luego. Reencarrilando esto, o como queráis decirlo, es. O sea, vamos a ver. Vamos a ponernos en el caso de que te llegan y algo como lo que está diciendo el tipo este en la BGG. Que a ti te llegan y te dicen, oye, al que va el último no se le puede machacar. Bueno, tío, y si mi acción más óptima es machacar al que va el último, que a mí me da muchos puntos, ¿no puedo hacerlo? No sé, me parece, ¿sabes? Me parece absurdo. Es decir, o sea... No, pues me refería a que esta persona, por el caso que ha puesto Pablo, ha dicho que él, hay una norma no escrita en su grupo, de que esto siempre es así, pero que él ha jugado en otro grupo y era justo lo contrario. Entonces, a lo mejor él debería de haber dicho, oye, ¿cómo hacéis frente a estas situaciones? No sé. Bueno, hombre, tío, porque si lo has presentado... Un poco rebuscado, pero... Sí, no sé, claro. Es una situación muy, muy circunstancial. También pero... te digo, en Estados Unidos yo lo preguntaría todo porque esos te sacan un fusil de asalto y te meten 4 tiros. Es que ahí están muy mal de la sí, cabeza. Sí, pero luego hay un montón de juegos. Bueno, de hecho yo, ya por mezclar más la historia, yo nunca he jugado a Catán y no entiendo cómo se puede jugar a Catán. Porque el rollo ese de... cambio una abeja por una madera. No, tío, pues es que con mi abeja construyes un rascacielos. No te doy la abeja nunca, jamás en la vida. Pues depende de lo que vayas a hacer con la madera. O sea, ¿hay alguien que sale perdiendo? Ya, pero eso es tu nivel de cooperación, Pablo. Tienes un problema con eso. Claro, por eso no puedo jugar a Catán. Es imposible. O sea, nunca lo he entendido. Nunca me ha llamado ¿No compartías los juguetes cuando eras pequeño? ¿Cómo? ¿De dónde te viene esto? A ver, si el otro va a ganar, ¿no? O sea, si va a salir ganando el otro. A ver, no lo sé. Yo... Te cambio mi G.I. Joe contra una piedra. No, no. Le veo en la guardería ahí cogiendo todos los juegos así para él y venía un niño y le hacía... Lo que hostiazo. Quiero decir es que hay juegos que tiene que son el tema cultural hace muchísimo y en este caso, o sea, es lo de la cooperación o lo de las traiciones o las puñaladas o tal, el tema cultural. No sé. A ver, decíamos de juegos a prueba de españoles o no, ¿sabes? Pues es un poco, ¿sabes? Sí, o a prueba de Pablo. O sea, está hablando aquí un tío que cuando te cuenta el clásico juego colaborativo 100% de tal, no sé qué, no sé cuánto, la acción de compartir un objeto no la cuenta. O sea, no la cuenta porque no va a pasar en sus partidas. Es que no va a pasar. Pero cuando. Pero quiero decir. Sí. No, pero vamos a ver. O sea, que tú sí haces disclaimer en tus partidas. Implícito. No, explica la regla. Lo que digo es: llevamos 25 minutos explicando. Hay una acción de compartir objetos. Ni me la sé. Si alguien quiere hacerlo, que pregunte. ¿Sabes? O que lo ni me la sé porque no la hago ni para Dios. O sea, ni la hago yo ni la ha hecho nadie. Sois todos unos falsos, tío. Vais a misa todos los domingos y todo. No la ha hecho nadie nunca. Que comparta la gente en comentarios cuántos han compartido objetos en el Nemesis. Nadie. No, te doy mi lanzallamas, venga, hombre. ¿Sabes? Bueno, eso no es un juego colaborativo, lo primero. Bueno, era el Nemesis. Yo recuerdo, este caso era el Nemesis. Yo de hecho esto lo tengo en mente del Mansiones de la Locura, que es 100%. No, fue el Nemesis, yo no juego Mansiones de la Locura contigo, fue el Nemesis con Javi Mar. Fue el Nemesis. Pues no sé por qué hoy te ofendes cuando llevas jactándote de esto. No me ofendo, me parece obvio. No se ha ofendido, te ha llamado falso porque dice que tú tampoco lo haces. Es una diferencia sutil, pero está ¿cuántos ahí. ¿Cuántos objetos ha compartido Pritchard? Pero si es el primero que te pero pusiera... si yo soy la Némesis. Sí, claro, sí, sí. Yo soy la Némesis siempre. En el Thunder Alley va rompiendo el pelotón todo el rato. Sí. Pero vas a comparar el Nemesis con el Thunder Alley. ¿Y el Thunder Alley de qué va? ¿De ganar carreras? ¿No? Bueno, también hay que cooperar. También hay que cooperar para... No, perdona. Menudo grupito tenemos. El Nemesis no va de escaparse de la nave. El Nemesis va de ir bailando la conga por la nave. Claro. De hacer ruido, de hacer... Claro. Bueno, no, pero lo de los... No sé. ¿Tenéis alguna norma así? O sea, no, es que vosotros, yo juego con vosotros, o a lo mejor las tenemos muy asumidas, pero así como que hicierais de disclaimer... Que si, llega alguien, que si llega alguien nuevo. Compartir objetos y no enfadarse. Unfollow. no, pero. No algo que os moleste. Bueno, que algo ya he dicho, lo de la P. Sí, hombre, a mí la P también me molesta, pero. No, algo que si llega alguien nuevo, sintáis que hay que decirle. Yo no recuerdo en nuestro grupo, no. No. A mí me pone un poco nervioso cuando llega uno de. Yo siempre juego con el amarillo. O sea, todo tu nivel de juego se basa en que si te quito el amarillo palmas la partida. Pues no sé, me parece un poco ridículo. Pero entonces, o sea, ese puntito de locura es como, bueno. Pueden estar acostumbrados siempre a mover el amarillo, que puede pasar. Bueno, pues no pasa nada. Sí, puedes estar acostumbrado a muchas cosas, pero hay que trabajar con ello en el psicólogo. No, sí. Bueno, aquí se viene. Aquí se viene deconstruido, ¿no? ¿Cómo es? De la forma de jugar, no, pero el rollo este de si estás comiendo ganchitos, usa una servilleta, cabrón, que el juego me ha costado un dinero y esas cosas, sí. Pues sí. Sí, sí, eso sí. El otro día tuve que decir que quitaran una cerveza de la mesa, pero bueno. Pues, una de mis cervezas. ¿Dejáis que os tiren las cosas encima de la mesa, líquidos y tal? No, lo entiendo. ¿Eh? Que no entiendo que no dejéis que tiren líquidos encima de la mesa. No. Tú tiraste algo, ¿no, Gabriel? ¿Qué tiraste tú? ¿O te tiré yo algo? No, bueno, fue hace luego tú te vengaste, tiempo. ¿No? No. Fui yo primero y te vengaste tú luego. El mío fue con el Time Stories. Sí, fui yo primero. Hostia, el ¿verdad? Time Stories en tu casa. Es verdad. Y no, pero lo mejor es que no ha vuelto a pasar nunca. O sea, tú lo tiraste a la semana. Te tiré yo algo encima tuyo y a mí, y no ha vuelto a pasar. O sea, pareció venganza total. Sí. Pero no le pasó nada al juego. Además, fue gracioso porque ese te lo había regalado yo, creo. Elegiste el juego más blanco que había y dijiste, sí, agua. A la piscina. Sí. No sé, y tú, Calvo, aparte de... Tú sí eres más rarito, ¿no? Tú, aparte de la... Sí, soy bastante rarito. Intento comportarme, pero por eso intento no jugar con grupos distintos para no ponerme, para pues no soliviantarme. Pues es todo lo contrario. Esto te va a dejar un libro de crecimiento personal de esos. Es todo lo contrario. Tienes que salir de tu zona. Te va a dejar una librería entera. Sí, tengo muchos. Salir de tu zona de confort y descubrirás que te va a gustar. Ya, pero es que salir de mi zona de confort hace que yo me cabré. Entonces entro en el círculo oscuro ese que no queremos entrar nunca. Pero hay que trabajar en la reacción. No puedes controlar lo que pasa alrededor, pero sí puedes controlar cómo te sientes sobre lo que pasa alrededor. Si puedo controlar que no jueguen conmigo. Mira, te voy a poner un ejemplo. En las primeras CLBS que estuve... Pritche no lo he vuelto a invitar en la puta vida. Porque... En las primeras CLBS que estuve, un tal Pablo, que jugando el... Ahora, yo que no he ido. Un juego horrible... que es una de brujas con escobas y no sé qué hostias. Ah, sí, el Broom Service. Broom Service. Se levantó en mitad de la partida y se piró, porque dijo que no le gustaba el juego. Bueno, joder, pero eso a mí también me jode. Hombre, y le dije, ¿dónde vas? Es mala educación directamente. Me dice, no, es que no tal y no quiero seguir la partida. Y yo, bueno, pero has empezado, te la terminas. Me dice, no, pues no. Le digo, pues, ¿ves mi cara? Pues no la vas a volver a ver nunca más. Hombre. A ver. Siguiente CLBSK... Estoy esperando jugadores, no te caes, y veo y se sienta a la silla. Le digo, levanta la silla. Dice, hombre, Calvo, ¿qué tal? No sé qué. Le digo, ni Calvo ni hostias, levántate de la silla, fuera. Pero, ¿y eso? ¿Por qué te pones así? Le digo, tú te levantaste el año pasado una partida mía, eso no lo vuelves a hacer conmigo. No, hombre, no, que eso era broma. Le digo, ni broma ni hostias, fuera de la mesa. Fuera. A ver. Fuera. Vais. A lo mejor yo no lo diría con esa tal, o le vacilaría bastante más, pero que estoy totalmente de acuerdo. No le vacilé ninguna. Y el que estaba al lado mío dice, te ha faltado una para dar una hostia. Y hombre, pero vamos, que se le calzo una hostia, pero a la mínima. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, que te vas a levantar de una partida porque no te está gustando la partida porque estás perdiendo, estamos locos. Pero creo que eso es que, a ver, eso no te lo va a rebatir nadie. Eso es una cuestión de educación. Hostia, otra cosa, tío, yo que sé, locos. Que al tío le esté faltando a alguien al respeto en la mesa y se quiera levantar, pues evidentemente sí, es culpa del otro, que tal, pero que no me gusta el juego, o que se me está dando fatal y estoy aquí, pues tío. No, o sea, pero es que por eso te digo que es que dices tú manías, yo no sé, es que no me parece una manía. No me gusta la gente que ape, no me gusta la gente que se levanta la mesa, no me gusta que huelan mal, no me gusta, joder, pues ya. Hombre, como, ya son no. Básicos, ¿sabes? Son básicos. No me gustan los que hacen trampas. O no me gustan los que hacen trampas, pues claro. ¡Qué joder! Claro, claro, pero es que... A mí sí. ¿Habéis dado con gente que haga trampas? Yo es que no, no... Gabriel tiene una lista negra ahí. Bueno, negra no, porque luego no dice nada, pero... Lista tampoco, hombre. Yo no... Sí, a mí sí me ha pasado, ¿eh? Y bastante bochornoso. Sí. Uf, no sé cómo lo llevaría eso. Yo lo llevo fatal, lo que dice Pritchard alguna vez. Lo típico que dos turnos después te das cuenta de que no has pagado una mierda o algo de eso. Es eso, que estás haciendo. Sí, de que te estás equivocando y tú, uff. Qué mal, ¿sabes? Sí, te estás equivocando a tu favor, claro. Y ya dices, no sabes si confesar, si. ¿Y ahora qué hago? Sí. No, me callo y no tal, lo digo sí, porque sí. Tal. Sí, oh. No sé, eso es diferente. No se puede, eso deshacer, ¿sabes? Puede ser un despiste y pues no darte. No, pero como eso. Sí, sí, sí, claro. Pero me refiero a eso, al hecho de que la gente piense, que pueda pensar que estás haciendo algo, claro, a propósito. O sea, con vosotros sabéis. Si me pasa, me vais a vacilar, me vais a decir que partida impugnada de todo, pero sabéis no. Que no estoy haciéndolo a propósito. Pero claro, pero nueva, porque os conocéis todos y claro. Nos conocemos todos y sabemos de qué cojeamos, pero cuando entras, volvemos otra vez a un grupo nuevo y de repente hay uno que le pillas haciendo la trampa. Sí, vas a unas jornadas, vas a una demostración, estás en... Me fliparía eso, tío, a mí me explotaría la cabeza. Pero ¿cómo sabes que hace trampa? ¿Con un despiste ya consideras que hace trampa? Le tienes que pillar varias veces. A la primera que le ves que la hace, le sigues y... Para hacer esto tienes que pagar 3 monedas y paga una. Y hace que paga, como no estás haciendo el seguimiento a todo el mundo, pues paga... Y le ves y dices, hostia, yo creo que ha pagado solo una moneda. Y al siguiente turno dices, hostia, pues en vez de coger un recurso ha cogido 3. Ya, pero entonces eso es muy descarado. Quiero decir... ¿A ti eso te ha pasado? No, pero lo he oído que ha pasado esas cosas. Es que eres un Grinch y no te ha pasado nada malo. A mí sí, a mí me ha pasado. Se levantó un tío un día en la mesa, te robaron la Navidad. O sea, venga, hombre. No, pero es... Quiero decir que pues depende... Si te pasa lo que dices tú, no vuelves a jugar con él y ya está. Efectivamente. A Gabriel lo que pasa es que le pasan los competitivos, que es más jodido porque te lo puedes encontrar por cojones. Es que en ese mundo sí pasa bueno, pasa mucho. Quiero decir, sí se da más frecuentemente. Claro. Ahí sí. Y tienes que tragar, porque ahí no te queda más que tragar. Pero bueno. A ver, yo sí que es verdad que igual es un poco por deformación profesional, pero sí que es verdad que yo he visto gente, lo que dice el calvo, hacer mal el cambio en el banco, coger más de la cuenta, robar de una bolsa mirando, barajar dejando cartas encima, Entonces yo tengo una sensación de que me están toreando todos los días, porque yo no me doy cuenta de nada. Entonces, si tú te has visto todo eso y a mí no me ha pasado nada de todo eso, no puede ser. Hombre, por suerte te acabo de decir 4 cosas que a lo mejor he visto, pues eso, 4 veces en muchos años jugando. Pero si encima alguno es reincidente, ya dices tú, buf. Bueno. Tenéis aquí al final del programa para decirme el título de esta del tema del programa de hoy, ¿vale? ¿De qué estábamos hablando? Claro, las normas de la casa de la sidra, ya está, ya lo tienes. El crecimiento personal del grupo. Eso es. Vamos a conseguir que Calvo se apunte a meetups de partidas por ahí. Antes aprende a configurar el audio. Le banean de meetup. Pues nada, bueno, no es, aunque queráis decir algo más, lo dejamos aquí porque si no. Eyets. Ojo. Calvo saca la lista. La ojo, madre. Silencio. Mira, Calvo está sacando la escaleta. ¿Qué tío? Yo, Eyets. No tengo Eyets. No. Todo lo que he jugado merece la pena hablar de ella. Yo voy a decir uno y sé que lo vais a reseñar, así que perfecto. Vale. Cat in the Box. Vale, pues lo hablamos. Se muere. El mute, Calvo, el mute. No te apuntas a mi tapo, como le dé ya se es perenne. Es verdad, te explota el ordenador. Que conste que lo seguiría jugando, ¿eh? No me importa, pero no es un juego que... Vale. ¿Tú, Pritchard, tienes algo? No. Calvo seguro que sí, ¿no? Sí, no es muy Eject, pero es lo más cercano a un Eject que tengo, que es el Wild Tile West, el nuevo juego del Clank. Con ese nombre. Vale. Pero ese no estuvo mal, ¿eh? Sí, pero hay juegos que me han aguantado 5 partidas, este a la segunda ya, no sé, no. Bastante sosaino. Vale. Pues ya está. Pues Wild Tide West. Muy bien la sección, ¿eh? Podéis aplaudir a Calvo. Muy bien, llamado, enhorabuena. Has hecho la sección. Muy bien. Esto sí, es un Roll and Ride de esos vuestros, ¿no? No. Es un juego de los Zetas, muy vestido a sí, para el nombre. Planeta Desconocido. Vale. Pero con dados. Y un azar un poquitito más. Sí. Más pronunciado que en el Planeta Desconocido. Sí, tiene buenas ideas, pero no están bien rematadas, para mi gusto. Okay. Pero que has dicho que con más azar. Sí, más azar, porque tiras dados y dependiendo de dónde caigan los dados vas a coger loseta, pero puede estar vacío y entonces te obliga a coger otras losetas, gastarte, bueno, en fin. Que... Vale, pues venga, pues replays o como sea, rewinds. No sabe ya ni su programa, es que hasta este punto hemos llegado. Y eso que habéis grabado hace poco, ¿eh? De verdad. El 19 de diciembre, ¿verdad? Tampoco es tampoco, ¿eh? El 19 de diciembre. Joder, para nosotros menos de un mes es casi logro, ¿eh? Vale, pues como no arrancáis, arranco yo. Voy primero dos fillers navideños y tal. He jugado bastante One Night Werewolf, Ultimate Werewolf o Licántropo y Prima Luna y la madre que los parió, las versiones nuevas estas de tal. Me gusta, pero supongo que creo que es súper grupo dependiente este juego porque no, o sea, me gusta, entiendo el concepto, prefiero jugar, probablemente lo prefiero jugar a un Hombres Lobo normal, salvo que, a ver, siempre todo el mundo se acuerda de una partida de Hombres Lobo similar, me refiero a la Resistencia o similar. Como súper mítica que jugó y desde entonces no hace más que intentar jugar y reproducir esa partida y no le sale y salen rollazos. Entonces, probablemente jugaría esto antes porque es mucho más sacable, mucho más tal, pero yo no me divierto tanto en el debate, no sé por qué. O sea, que también es verdad que he jugado con mucho niño, que es como más... Es un poco... Por un lado es más claro porque son más honestos, son más cristalinos, pero por otro lado la lían muchas veces y entonces es modo pesadilla porque... Es muy difícil deducir porque ni ellos mismos saben lo que son, ¿sabes? Ni cuando abren los ojos. Entonces, bueno, no sé, no me... Bueno, nada. O sea, lo juego y está bien, pero tampoco me mata. Y el otro que he jugado estas navidades bastante es That's Not a Hat. Esto no es una gorra, ¿no? Un sombrero. Que es una tontería de juego, pero que me ha encantado. No sé si lo habéis jugado alguno vosotros este. No. Es una tontería. Os va a parecer una chorrada y cuando lo explicas parece una chorrada y hasta que empiezas a jugar que de repente se te cruza el cable. Calvo no ha contestado, pero por cómo asiente parece que sí que lo ha jugado. No, es que no lo he jugado, pero me han explicado cómo se juega. Ah, entonces, vale. Justo lo que está diciendo. ¿Te parece una absurda gilipollez lo que te van a contar? Todo el mundo piensa. Lo entiendo, o sea, me lo cuentan y digo, es que esto es una chorrada, ¿no? Es una tontería y no puede ser. Es un éxito brutal. Y no puede ser difícil. Pues, sí. Básicamente a cada uno le dan una carta, es un taco de cartas con objetos cotidianos, pues un cono, una gorra o una bicicleta dibujados perfectamente claros, no hay duda en lo que son. A cada uno le dan una carta boca arriba y luego el primer jugador roba una carta del mazo. Entonces la carta del mazo, pues ponte que trae eso, un cono. Le das la vuelta a la carta y la carta tiene una flecha a la izquierda hacia la derecha. Pues si es hacia la derecha, se la pasas al jugador de la derecha y le dices, te regalo un cono. Esa carta ya se queda boca abajo. El jugador coge, el que ha recibido el cono, coge la carta que tenía boca arriba, le da la vuelta y ponte que era un cactus y en función de, pues ponte que también es a la derecha, pues al de la derecha le da te regalo un cactus. Entonces ese jugador da la vuelta a la carta que tenía boca arriba y dice, toma, a lo mejor abres a la izquierda, cambia de sentido, te regalo un libro. Y el otro jugador tiene que coger la anterior carta que recibió y decir, no, pues toma, te regalo un cono. Todo eso es así. Parece una tontería, hay un punto en el que empiezan a dar todas las cartas a darse la vuelta. Y la historia es que tú, en el momento que recibes te dicen, te regalo un libro, tú puedes decir que no te lo crees, que no es un libro. Entonces, en ese momento, paras el juego y se revela la carta. Si resulta que sí era un libro, tú has perdido la ronda y ya está. Si no era un libro, ha perdido la ronda el que te la ha pasado. Y ya está. El primero que hace 3 fallos, pierde. Y dices, joder, qué tontería. Si somos 4 jugadores, solo hay 5 cartas en la mesa. Es alucinante lo estúpido que te sientes en este juego, porque solo tienes que acordarte de una carta. Bueno, aparentemente de una carta, porque luego es verdad que tienes que acordarte de la que tienes tú, pero también de la que te viene, porque te pueden estar engañando. y te es impresionante porque tú estás pensando que el de la mesa le ha dicho que es un cactus en el otro lado de la mesa y entonces el otro se lo ha tragado y estás pensando en eso y de repente te toca, porque además como cambia de sentido el juego, y miras tu carta y te juro que te quedas en blanco que no sabes lo que era. O sea, que no sabes lo que era, si era un bocadillo, si era un cactus, si era una bicicleta. Y es una y te da una risa de sentirte estúpido. Y luego tiene un punto muy gracioso, que es que puedes jugar al despiste, puedes hacer como que no te acuerdas. O sea, puedes jugar a, aunque no tienes ni idea, estoy súper seguro, tomo una bicicleta y no es una bicicleta ni de coña. Pero bueno, si lo haces con mucha seguridad, el otro está tan preocupado de acordarse de cuál es su carta que le importa tres narices lo que le estás pensando. Y la otra opción es hacerte el despistado de que era esto, no sé qué, y luego te pasa una bicicleta. Y sabes que era una bicicleta. Sí, dime. La pregunta, cuando recibes la carta, o sea, yo me la como. Vale, es una bicicleta, vale, me lo creo. Sí. ¿La puedo mirar o no se mira? No, claro, no se vuelve a mirar. Una vez se da la vuelta, nadie la puede mirar. Solo trabajamos con la palabra ya. Claro. De hecho, tú, por ejemplo, a ti te pasan un cactus, pero te dicen que es una bicicleta, toma una bicicleta. Y tú la aceptas y eres el jugador de mi izquierda, a ti te la pasa el de tu izquierda. En el siguiente turno vas a pasar lo que sea, pero cuando esa carta te toque pasarla, y te va a tocar a mí porque esa siempre va hacia la derecha, yo sé que que te han dicho que era una bicicleta y que tú piensas que es una bicicleta, pero yo sé que es un cactus porque me acuerdo de antes, ¿sabes? Entonces me tomo una bicicleta y digo, no, esto no es una bicicleta ni de coña, a ti te la han colado, pero a mí no me la cuelas, ¿sabes? Entonces, vale. Es una tontería acojonante, pero es súper divertido y te ríes. O sea, yo, anécdotas muy buenas en la partida, de repente un jugador, como encima cambia el sentido, un jugador le coge a uno y le dice, toma, te doy un cactus. Y entonces el otro dice, vale, entonces le devuelve no sé qué. Y entonces siguiente carta le dice, toma, te doy un cactus. Es imposible, no hay dos cactus y le había dado dos cactus seguidos, en teoría. Entonces los otros jugadores, los demás descojonados todos, porque bueno, pues en esas situaciones, o de repente alguien dice, te paso un pescado, y el pescado es de la partida anterior, ¿sabes? Entonces la mesa se descojona, ¿sabes? Es muy gracioso, es una tontería, yo lo recomiendo muchísimo. Y lo bueno que tiene, lo puede jugar, claro, tu abuela. O sea, la explicación es ridícula, ¿sabes? Esto es como los juegos de esconder la bola en tres vasos, ¿no? Sí, pero eso. Pero la historia es que nadie sabe realmente. Y, sí, no me he encontrado, que suele ser muy típico en estos juegos, o el Double o todos estos, pero supongo que pasará. Alguien que tenga más facilidad. Yo en las partidas que he jugado, todo el mundo de repente tiene su momento en blanco, pero sí pasa mucho que, yo qué sé, el Double, el Fantasma Blitz o tal, de repente hay alguien que tiene facilidad visual y es ridículo jugar con él porque te va a palizar. En este no me lo he encontrado, tendría sentido, pero... ¿Cuál es el límite de jugadores? Porque esto, entre más jugadores, más difícil es... Pues yo creo que es de 3 a 8 o algo así. Sí, pero también te llega menos veces, probablemente. Claro, es que cuando me llega, a lo mejor han pasado un minuto y yo no me acuerdo, vamos, de nada. Claro. Solo te tienes que acordar de tu carta. Bueno, claro, sí, cool. Claro. Sí, tu carta y la que tenía el vecino que te vuelva a pasar y la del anterior. Sí, a ver, al final se lía mogollón. Y de repente te cambia la idea. Y claro, no, ya lo... Yo lo recomiendo muchísimo. Me he reído con este juego, lo que no está escrito. Y ya te digo, lo puedes explicar a quien sea, lo puede jugar quien sea. Y vale 12 pavos, ¿no? Una cosa así. Sí, está muy, muy bien. Pues eso es That's Not a Hat. No me enrollo más porque es que el juego no tiene más, pero está muy bien. Has colado una reseña en esta sección. Muy bonito. No, sí. La bronca, es verdad. Es verdad. Muy bonito. Yo no entiendo nada. Entiendo nada. Calvo la escaleta a la mierda. No te preocupes, Calvo, que ya estoy yo aquí para... Tenéis toda la razón. No, es verdad. Todo el trabajo de este mes, Calvo, a la basura. One Night Werewolf sí habíamos hablado, ¿no? Sí. Entonces se mezclaba aquí. Sí, perdón, se me ha ido la pinza. Muy bien. Vale, no pasa nada. Reseña del Death Note. Eres tú el jefe. O sea que no hay ningún problema. Cambiamos las secciones. Barajadas. Mix and match. Shuffle. Este es Shuffle. Lo que más le gusta, Calvo. Un mix and match. Shuffle. Death Note a Rewind. Ya está. Venga. Otro. Ya está. Venga, voy yo. Yo he jugado recientemente el D-Day Dice. Segunda edición de Maldito. Con un montón de expansiones, he jugado solo a la caja base, pero iremos haciendo la campaña. Y bueno, es un juego que yo tenía la primera edición, me lo compré en el Kickstarter en el 2012. Y hemos revisitado este juego y la verdad es que me lo paso piruleta, que sí. Que nada más que tienes que tirar dados y poco más, y avanzando. Es un juego bélico, bueno, bélico, es de la Segunda Guerra Mundial. Eso, tienes que ir avanzando y llegar al búnker final y si superas los disparos finales, pues has ganado el escenario. Dura 25 minutos, pero la verdad, y es un tiradado, pero bueno, es que me encantan los tiradados, como el Simul Arcano y cosas así. me gustan muchísimo y me lo paso, me entretiene mucho. Entonces, bueno, es un jet seed esto, de que te vas bloqueando, ¿no? Tienes hasta tres tiradas y vas bloqueando los dados que quieras. Sí, tiras seis dados, los dos primeros tienes que bloquear dos de esos y luego tienes otras dos tiradas con los cuatro que te quedan que los puedes combinar, pero los dos primeros que hayas bloqueado no los puedes volver a retirar. ¿Eso era así en la edición antigua? Sí. No recordaba. Yo tuve la antigua y la vendí en su momento y me hubiera comprado la nueva si no hubiera sido ridículo el nivel de sobreproducción y de expansiones y de tal, me parece. Pues aprovecho para decir que hoy justo acaba de salir el Kickstarter de unas expansiones y creo que puedes hacerte con la segunda edición. Sí, a 150 euros. No lo sé, no he entrado porque no he tenido tiempo de entrar. ¿Te metiste en el Kickstarter de esto? El primero, sí, el de 2012, sí. No, eso fue mi vecino Alfonso, se ha metido y lo tiene todo. Eso iba a decir, que dices de hemos y hablamos y hacemos, es porque juegas con más gente. Sí, sí, sí. Vale. Sí, no es plural majestático, no. Yo qué sé, a lo mejor es. No ha llegado a ese nivel de momento. Habla en representación del podcast o algo así. A lo que me refiero es, o sea, tú esto te metiste en el Kickstarter de la edición de. De Valley Games. No, vale, pero no la que ha sacado ahora, maldito. O bueno, ahora hace tres años. No, esa es la que he jugado este fin de semana. Vale, es que yo no les recomendaría meterse en un Kickstarter de esta gente a nadie. Falló, o sea, mucho, ¿no? Hubo muchísimos problemas con esto. Yo estuve metido en el Kickstarter de esto y, o sea, al punto de que me llegó y le di boleto. O sea, tarde, mal. Claro. O sea, Le cogí tal rabia que dije, mira, sin estrenar. Yo tengo la de la primera edición que fue de Valley Games, entonces, bueno. Uh-huh. Esto era Wolford Games o algo así. Madre mía, qué puto desastre, macho. No sé quién ha hecho la edición que están haciendo ahora las expansiones, no lo sé si es la misma de que dices tú o quién. Es un juego divertido, Es un juego divertido. No, luego el juego está divertido, sí. Y bastante temático dentro de que es tirar dados y tal, pero a mí sí me mola los diferentes... Y jugarlo a varios mola porque te vas... A ver, tú peta por esto, tú intenta contigo, oye, que no tengo gente, te vas ahí hablando todo el rato, continuamente hablando. No, está chulo. A mí me entretiene muchísimo y las partidas son rápidas, muy bien. A mí me gusta, pero bueno, el precio al que salió y todo el material y todo. Lo que pasa es que Alfonso consiguió, no sé qué pasó, que hubo una época en que maldito empezó como a saldar todas las expansiones por 7, 10 euros. Entonces aprovechó y él tenía el juego base y se pilló pues, todas las expansiones. Todo bueno. Muy bien, pues D-Day Dice. Más ruins. O reseñas, o lo que sea. Preacher, ¿tienes alguna? Venga, yo tengo una rápida, que es un rewind un poco especial porque hemos probado la última edición, que de hecho se llama así, Ultimate Edition, del Blitz Bowl. Blitz Bowl. Y muy guay, ¿no? O sea, sigue manteniendo la esencia del Blitz Bowl, con todo lo bueno y con todo lo malo que es complicado de conseguir. Lo bueno que es un juego súper rápido, que no es, o sea, que teniendo la esencia muy, muy, muy, muy, la gente que juega a Blood Bowl se tirará de los pelos si lo comparas, pero pues eso, pues tiene ese puntito, pero con partidas súper rápidas y que lo fundamental no es marcar tantos, sino el hacer objetivos, ¿no? Entonces, la verdad es que va súper rápido. Y en esta última edición han mantenido cosas muy buenas, como es meterte cantidad, no sé si 18 o 19 tarjetas de equipos. Lo he estado revisando porque primero pensaba que lo habían cambiado y que habían tirado un poco de marketing, porque esto, una de las cosas súper buenas que tiene es que los equipos de Blitz Bowl son exactamente medio equipo media caja de un equipo de Blitz Bowl. Entonces, si tienes un colega, entre los dos compráis una caja del equipo o de orcos, pues te quedas tú la mitad, tu colega la otra mitad y es clavado el equipo. Quitando uno o dos a los que le han metido algún jugador estrella o tal, eso lo han mantenido. Han quitado alguna cosita como las bolas especiales, los balones especiales, que yo creo que era quizás lo más insulso del anterior. Bueno, no sé, o sea, está muy guay. Así que... O sea, jugamos el otro día en 0, ¿verdad? Y muy bien. Yo lo había jugado una vez contigo, la versión anterior, y me gustó, pero es verdad que, claro, como también es muy difícil de conseguir, sí que me dije, bueno, no voy a hacer locuras por este juego, tal, vale. O sea, me dejó un poco frío, tampoco me marcó mucho. Me lo trajiste tú de Essen, que lo viste allí, y ahora lo hemos vuelto a jugar. Yo sinceramente apenas noto, como tampoco está tan puesto, no sé si hay grandes diferencias, yo creo que prácticamente es exactamente el mismo juego. O sea, hay algo, lo que dices tú de los balones, en vez de los balones vienen otras cosas, o retoca alguna norma o lo que sea, pero vamos, es el mismo juego. Y yo qué sé, por lo que sea, esta vez creo que la primera partida, claro, es un juego muy táctico de posicionamiento para no dejar los pasillos abiertos y tal, y en la primera partida Pritchard me coló como dos goles, dos touchdowns, pero de que yo pensaba que tenía todo cubierto y no me había enterado, y como que sentía ahí un poco empanado, ¿no? Como que hasta que entiendes un poco las mecánicas del juego, es un poco... No es intuitivo al principio lo de cómo es el run y el marcar y no sé qué. O sea, tú no puedes llegar y placar a uno. Llegar y, o sea, placar a, o sea, correr y placar a uno que está lejos son tres acciones en realidad. Es una correr, otra acercarse y otra placarle, ¿vale? Entonces, al principio, eso al principio a mí me costó la primera partida con captarlo y ahora ya lo tal. Y la verdad es que lo disfruté mucho lo que dices tú porque... Tú empiezas tu turno y hay tres objetivos sobre la mesa y no tiene que ser marcar touchdown. A veces es simplemente intenta ir a un jugador o intenta, yo qué sé, ponte sobre la trampilla y quédate ahí al final del turno o cosas así. Y entonces vas ahí como cogiendo puntos de maneras un poco diferentes y es muy divertido, la verdad. Sí que yo albergo la duda de cómo de diferentes van a ser los equipos. O sea, yo no veo, me parecen bastante similares muchas veces. O sea, por lo que leo las tarjetas, ¿eh? No porque los haya jugado. Sí que alguno corre un poco más, o sí que no sé qué, pero luego es al final la mitad de tu equipo, por lo menos en nuestra partida, estaban la mitad en la enfermería todo el rato. O sea, que al final jugábamos con dos jugadores prácticamente porque estaban reventados. Entonces no sé yo hasta qué punto tener el equipo de ratas o tener el equipo de enanos del caos va a ser una diferencia descomunal. Parecen ahí un pelín. Por lo que dice Pritchard, como va a objetivos, te va a dar un poquitito igual. Entonces, no es como si jugaras el grande, que los equipos sí que se diferencian un montón y sobre todo los jugadores que lleves. Yo creo que hay diferencias, pero es casi hay más diferencias en la proporción. En unos hay algunos más que pegan y menos que corren, en otros hay más que corren y menos que pegan. Pero y en general las habilidades son muy similares, o sea, tampoco hay tantísimas habilidades diferentes o no hay tantísimos con una habilidad específica que solo tiene una raza, ¿sabes? Hay alguno, sí, pero... A ver, yo creo que esto está hecho, si bien está hecho de forma amable por lo que digo de los equipos, está claro que es una empresa que de marketing sabe un montón. Y te está plantando aquí todo esto para que tú veas todos los equipos que hay, para qué tal, y es la primera dosis de droga gratuita para mucha gente. Esto le supone luego meterse a Blood Bowl. Entonces, de hecho, a mí me extraña muchísimo el formato de este de que solo se venda en exclusiva en inglés y en alemán y solo en Estados Unidos y en Alemania, en dos tiendas en concreto, tal. Este año ha sido el primer año que se ha visto en Essen y me extrañaba muchísimo y además que lo tienen ahí como súper relegado, ¿eh? O sea que... Pues nada. Bueno, pues esto es Blitz Bowl. Muy bien. Más. Gabriel. Venga. He vuelto a jugar el Saber Ancestral, ¿vale? Bueno, llevo ya unas cuantas partidas y... Me sigue gustando, pero según lo voy jugando le voy viendo alguna pega. Y sobre todo en el poder de ciertas cartas y cómo tienes que ir viendo la máxima cantidad de cartas para encontrar los combos. Entonces, las partidas al fin y al cabo, cuando ya llevas bastante, se hacen muy cortas o muy, muy largas. Intentas, al final con los mecanismos que tienes, o intentas acortarla muchísimo para que cuando ves que las estrategias ya están bastante definidas para no dejar al adversario ir a puntuar un montón, entonces intentas acortarla muchísimo y si cuando se alargan un montón. Y otra de las cosas que me estaba gustando un poquitito menos son las cartas no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero son las cartas pequeñas que son las que vas consiguiendo, que te dan las tecnologías, que son muy potentes. Al final, si un jugador se hace con muchas cartas de tecnología y consigue alguna de puntuación con tecnología, la puntuación se dispara muchísimo. Entonces, está muy marcada jugar con gente pareja en cuanto a partidas. Si no, veo que es uno de estos juegos que te coge una persona que sabe y la puntuación va a ser bastante amplia. Bueno, a mí me gustó, pero tampoco me dejó ahí como loco por volver a jugarlo. A ver, es, a mí es el típico juego que me gusta mucho, que he jugado en físico poco, no tanto como me gustaría, sobre todo que se juega a dos jugadores y juegos de dos hay un montón por el tema de duración y tal, y lo he jugado bastante por BGA y es eso, es ir a buscar, dependiendo de quién tengas enfrente y cómo vaya jugando, ir a contrarrestarle su partida e intentar pelearte por los artefactos y acortar al máximo la partida. Entonces es un poco a veces duro en cuanto al juego en sí, porque o te alargas muchísimo o vas muy corto. Y si el otro empieza a cortar, tienes que acortar tú de cualquier forma. Entonces, mola porque es muy situacional, te tienes que adaptar a lo que vaya haciendo el contrario. Si se alarga y ambos quieren que se alargue, muy bien. Si se acorta, o sea, si uno de los jugadores decide acortar, te tienes que amoldar muchísimo y ahí es un poco problemático. O sea que, bueno, me sigue gustando, pero me ha desencantado un poquitito más. Muy bien. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Gabriel. Me pasa un poco lo mismo. Lo cogí con muchas ganas y luego me he dado cuenta que si hay algunas cartas que no valen para nada y otras que valen muchísimo. Entonces, bueno. Sí, pero ir a encontrarlas encima, el juego te obliga, porque no hay un mecanismo de robar cartas, entonces te obliga a ir ya a construir artefactos, te obliga a ir más rápido y a saber cuándo ralentizar. Entonces, como quieres ir a ver el máximo número de cartas, si el otro decide ir a puntuar en corto, es decir, jugar monumentos en la 1, 2, 3 para que vaya muy deprisa, pues tu juego se ve un poco interrumpido y te tienes que adaptar a su ritmo. Entonces, la partida se la tienes medio perdida, porque volverte a adaptar a un ritmo rápido, cuando tú lo que quieres es ir a puntuar mucho, pues te vas a las cartas de artefacto. Y entonces ahí empiezas a coger como un loco que puntúa mucho y encima si te permiten robar y robas una de puntuación, perfecto, se la remontas, que no. Mala suerte y otra partida. Entonces, me parece que eso, que tiene un poquitito de azar en ese aspecto. Bueno, y sobre todo que hay mil juegos de cartas para dos. Claro, que para jugar a dos así... Un Race for Real así o un lo que sea. Y más rápidas y no más divertidas, porque esto no deja de ser divertido, pero más rápidas y te puedes jugar otra y es sí, diferente. Pero no tienen nada que le diferencie o que sea distinto de otros o que marque una diferencia que digas, joder, es que esto tiene algo que verdaderamente merece mucho la pena o es mejor que. No lo tiene. Claro. Entonces, tiene ideas, pero no. Sí, no termina de estar. Creo que las cinco cartas estas del tablero principal podrían hacer alguna cosa diferente y poderse desmarcar por ahí. Entiendo que ya tienen preparada una expansión, me parece. En ese 2023, ya justo a la salida, ya ponían que en 2024 tenía la expansión con el módulo en solitario. A ver qué la aporta y a ver qué tal. Muy bien, pues esto es, ¿cómo se llama? ¿A través de las eras o cómo es? Saber ancestral. Saber ancestral. Casi. Casi. Tenía vocales y consonantes ahí. También. Has estado ahí. Joder, pero además estaba convencido que era atrás de las gracias. Oye, igual ese mola, yo qué sé. No sé. Vale. Yo voy con una pijada muy rápida. Sigo jugando cajas de Unlock, que yo sé que la gente está harta de que hable de Unlocks. Solo un comentario más, cada vez me gustan más y sobre todo lo que siempre había dicho de que no me gustaban lo que a veces te daba las soluciones pero no te explicaba de dónde venían, ya lo habían colgado en PDF de las cajas antiguas, pero ahora ya lo han incluido en las últimas cajas, o por lo menos la última que tengo yo, un libreto con las soluciones paso a paso de cada... de cada campaña. Entonces tú a veces acabas la partida incluso y luego vas a ese libreto y dices, lo repasas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿O por qué esto era así? Porque a veces incluso te salen cosas por azar. A mí me pasó una tal que había como tres ubicaciones posibles o cuatro. Fuimos a la primera, fallamos. Fuimos a la segunda, pero sin tener ni idea. Y de repente nos acertamos. Pero luego ya pues te vas al libreto y dices, ah, se sacaba de aquí. Y, joder, pues guay. Eso antes estaba en PDF en la web. Lo digo para el que tenga cajas antiguas. Están las soluciones en PDF en la web. Que incluso puedes parar la partida porque buscas algo que estás bloqueado, ya no te bloqueas del todo porque ya puedes ir a eso a buscarlo. Y encima, además, ahora en las nuevas, y no sé si en las ediciones nuevas de las cajas antiguas, ya viene el libreto dentro de la caja, que está que te cagas. Por lo demás, aventuras mejores, aventuras peores. Yo, en general, me lo paso muy bien con todas y me gustan mucho los Unlocks. Ya está, no hablo más de Unlocks. Me han regalado uno para Navidades. No te pega nada, ¿no? No. ¿No? ¿Cuál te han regalado? Bueno, luego me lo dices porque el del tiranosaurio me parece. Nah, ya lo he jugado, ya lo he jugado. No te lo puedo pedir prestado. Vale, pues nada. Mola mucho, ¿eh? Pero, bueno. A mí me encanta. Sí. No, a mí me frustró eso. Yo lo dejé de jugar porque creo que jugué dos cajas y en las dos hubo alguna misión que no hicimos lo que te sea. Te queda una mala sensación horrible. Y me quedé como diciendo, pero bueno, ¿qué mierda es esta? O sea, y encima no sé por qué. O sea, me parece que... El hecho de que te den la solución sin explicártelo es un poco... Ya no, eso está guay. Bueno, no te la dan en el momento, pero la tienes que ir a buscar. O sea que si podrías pausarlo y vas al libreto y lo único que con cuidado de no seguir leyendo para no hacerte spoilers, claro. Pero sí, podrías pausarlo y saber de dónde viene eso. ¿Es la serie que más te gusta? Yo me gustan más que los Exit. Me gusta el tema de la aplicación y a veces hacen usos de la aplicación. No sé cómo van los Exit. Es verdad que el Exit jugué al principio y no he vuelto a jugar. Y tampoco he jugado más, ¿eh? Así que no sé decirte de estos de Skip Room o no sé qué. Pero a mí el tema cómo usan la aplicación, el móvil... No quiero decir nada por no hacer spoiler, pero de maneras... mucho uso de el móvil, de todas las cosas que trae el móvil. ¿Sabes? No solo es la pantalla, o sea, me refiero... Sonido, grabación, inclinación, orientación, o sea, de todo lo que se te pueda ocurrir, puede tener que ver en el tal. Entonces, está muy guay. O que tienes que hacer algún movimiento, o que, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí que al principio te explota la cabeza. A mí ya no, porque claro, ya he jugado muchas y ya sé que el móvil, menos sentarme encima, he hecho de todo con él, ¿sabes? Pero el hecho de incluir la aplicación les da mucho... Claro, luego hay puzzles que son en el móvil, ¿sabes? Que es como un minijuego de ordenador, ¿no? Que tienes a lo mejor que colocar las piezas. Imagínate el pacal, ¿no? De deslizar piezas hasta que haces la forma. Pues eso, a lo mejor está incluido en el móvil. Entonces, como que yo creo que les da mucha versatilidad que en otros no hay, claro. Entonces, está guay. Vale. A mí justo por eso me molan más los Exit. Porque me parece que... Porque me parece que tiene más mérito. O sea, los Exit como ejercicio de diseño me parecen la leche. Que como, bueno, vale, que pero... Bueno, a mí me molan más, por eso ya está. ¿Qué pasa? Vale, vale, pues si no, no te vale, me da que igual. Como, que sí, y si lo hicieran con palillos de mondadientes sería más acojonante, pero que... No sé, hay que abrazar la tecnología cuando aporta. Si no aportara... O sea, a ver, evidentemente el abanico que te da es mucho mayor... al usar el móvil, pero eso, por ejemplo, que me metas un puzzle, como han hecho 40 juegos más narrativos de los que se apoyan en aplicación, pues eso, puzzlecillo no. Que tengas que hacer en digital, a los hay que son muy originales, sí, sin hacer spoiler, pero me parecen mucho más originales precisamente el tener que hacerlo solo con componentes de papel, ¿sabes? Y tres tokens o todo lo más, o tal, no sé. Yo te entiendo, Pritcher. Gracias, tío. Venga, que no me quiero enrollar más en esto. ¿Más Rewinds? No, impresionante. A ver, venga, nos hemos dedicado solo a comer turrón. Reseñas. Gabriel, primero, que el pobre está... Sí, porque tú ya has hecho la tuya, además. O sea que... No, eso, bueno, puede ser la mía, sí. Bueno, yo voy a hacer la reseña de El Señor de los Anillos, el libro de aventuras. Ah, digo otra vez el LCG de cartas, la expansión. Bueno, no estás para hablar, ¿eh? Hoy no estás para hablar. Venga, el libro de aventuras. Sí, que esto es del diseñador Jay Little, Ryan Miller y Marcus Ross y lo publica Ravensburger. No sé si saldrá en castellano, la verdad. Sí, pero bueno. ¿No? Ostras, no sé. Ahora me haces dudar, yo pensaba, lo daba por hechísimo. Pues siendo de Ravensburger, no creo que lo sepan ni ellos. Es dependiente del idioma, ¿no? Tendrá texto por todos lados. A ver, no. Sí, no. Es dependiente del idioma, pero con que uno pilote el inglés, perfecto. Se lo lee a los demás, es cooperativo y ya está, ¿no? Es cooperativo y ya está. Y al fin y al cabo tienes 8 misiones en el libro, ¿vale? Que cada una va con una carta en donde te vienen los efectos de un mazo que robas, que es dados del 1 al 15. ¿Vale? Bueno, una cosa, la gracia de esto es que es un libro de esos que son casi con desplegables, ¿no? Que se va abriendo como los niños pequeños, ¿no? No tiene desplegables, es un libro de cartón y juegas sobre el libro de cartón, ¿vale? Pero no tiene desplegables. Vale. A la izquierda te viene la disposición del escenario, a la derecha las misiones que tienes que ir realizando a lo largo de la aventura, de esa aventura. Se supone que está previsto para que lo juegues de la 1 a la 8 sin parar, ¿vale? Sin parar. Hay un sin parar, se supone. Pero puedes guardarlo sin ningún problema. Hay maneras de guardarlo. A ver, las aventuras como tal no duran mucho. Es entre 15 y 20 minutos. Tiene 8. Bueno, 2 horas, no es tanto. No es que sea demasiado. Entonces, pero bueno, que puedes terminar antes por diferentes motivos. Básicamente tienes un trozo de cartón donde te viene un camino de corrupción y cuando llegas a 15 de corrupción has perdido, ¿vale? Durante ese caminito hay varios puntos en los que cuando llegas tienes que robar una carta, que es una carta de penalización en la que te penaliza en ese escenario o a lo largo de los escenarios, que te puede quitar cartas del mazo, pero lo que tienes es eso, la aventura, o sea, abres el cuaderno, tienes a la parte izquierda la disposición de la aventura, en el central donde se van a colocar los personajes y a la derecha lo que tienes que ir realizando en orden, lo más probable. Vale, tienes diferentes misiones, diferentes trozos y te dicen antes de completar la segunda, pues tienes que haber completado la primera. La primera es, pues, yo qué sé, lleva a Aragorn y a Frodo a tal punto. Y te tienes que descartar de cartas, que esto es un poco como el de Knizia. Tienes un mazo de cartas que son de diferentes palos, ¿vale? Tienes diferentes iconos del Señor de los Anillos, que si el ojo del Palantir, el cuerno de Gondor, la espada, bueno, en fin, diferentes palos, ¿no? Y un anillo. Que el anillo es un comodín, pero cada vez que utilizas el anillo, o bien para el escenario, o bien la descartas porque tienes demasiadas cartas en manos, tienes que avanzar el caminito de corrupción, ¿vale? Te obliga siempre a avanzar cada vez que te descartas una carta de anillo, la corrupción, con lo cual eso te hace avanzar. Muchas veces te ves obligado a descartar un anillo porque tienes demasiados en mano, porque tienes que, porque quieres utilizar la habilidad del escenario o por lo que sea. Como sirve como comodín también. Pues entonces, tienes que cumplir la misión que te viene a la derecha, descartarte las cartas que te indica cuando es el turno de un jugador y ya está. Y completarías las misiones. Cuando has completado todas las misiones, pasas al siguiente escenario. ¿En tu turno qué vas a hacer? Pues vas, lo primero haces un movimiento, que mueves una figura de uno a dos espacios, ¿vale? O dos figuras, un espacio cada una. Y después vas a la fase de como de cuento, de aventura, en la que tienes diferentes acciones que puedes realizar en cualquier orden. Una, palo, es cambiar una carta con otro jugador. Colaborar. Ya sé que tú no, pero... En un cooperativo sí. Ah, bueno. otra acción que puedes hacer es descartar cualquier número de cartas para mover a un personaje. Es decir, tantas cartas descartas, tanto avanzas un personaje. Que puedes descartar una para un personaje y otra para otro. Completar una de las misiones y jugar cartas especiales, que son que esas las vas consiguiendo a lo largo de las aventuras, no tienen un palo como tal, aunque las puedes descartar como palo y haces el efecto o haces el efecto que te indica, ¿vale? Después robas dos cartas del mazo principal, nunca puedes tener más de 6, con lo cual al final del turno te vas a, si tienes más te tienes que descartar, y robas una carta del mazo aleatorio, del que representa el dado, para hacer lo que ponga en la carta de la misión. Ya está. Tienes diferentes maneras de perder. Puedes perder por completo la campaña, vamos a llamarlo campaña, cuando llega el camino de corrupción a 15, o el escenario, y lo tienes que resetear cuando no consigues cumplir la condición de pérdida del escenario, que suelen ser diferentes en cada uno de ellos. ¿Son muy diferentes los escenarios entre ellos? Sí, sí. Y molan porque son ultra temáticos. Ya. A ver, tiene pinta, tiene muy muy buena pinta, pero como producto para muy muy fan de Señor de los Anillos, ¿no? O sea, sí, yo creo, la sensación que me da es que si te mola mucho el Señor de los Anillos, es una compra instantánea, ¿no? A ver, es muy sencillo, ¿vale? Porque es muy sencillo en cuanto al turno, pero es verdad que te pone que si eres muy fan del Señor de los Anillos, son los escenarios de cada uno de los puntos clave del Señor de los Anillos, entonces te va a molar. Cuando, bueno, he leído bastantes comentarios de que una vez que han terminado la... la campaña no, hay gente que no lo quiere volver a jugar, a mí no me importaría volverlos a jugar para nada, o sea, porque me gusta mucho el Señor de los Anillos. Ya, pero a lo mejor no, o sea, vale, pero que no, no te aporta mucho el juego volver a jugarlo, o sea, porque te gusta el Señor de los Anillos, sí, pero a lo mejor no, el juego en sí, el reto de juego no merece tanto la pena. Entiendo qué es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, no sé por qué. Al final son cooperativos, son escenarios cooperativos y cada partida va a ser diferente por las cartas que vas a ir robando. Entonces, bueno, que ya te sabes lo que viene, sí, pero quiero decir que tampoco tampoco lo considero un problema. El problema para mí viene sobre todo a la hora de fallar un escenario. No hay ninguna penalización. Entonces, repites quitándote el objeto que hayas conseguido, pero no tienes más penalización. Entonces podrías estar repitiendo con 14 de corrupción el mismo escenario hasta que te lo pases sin gastar ningún anillo. Eso es lo que le gusta a Calvo, que no se pasa el siguiente hasta que lo pasa. Total. Claro. Pero, ¿y cómo se parece? ¿Se parece mucho al de Quinicia? Claro, eso te voy a decir. Es que el de Ignicia lo jugué hace mucho y no lo recuerdo del todo, pero sí, creo que se parece bastante. Es que todo lo que estabas diciendo es que me recuerda muchísimo al... Sí, yo creo que es muy parecido al de Ignicia, lo único que aquí los escenarios son como más tematizados. Por ejemplo, el de Moria, las misiones que tienes que hacer es impedir que el Balrog llegue a un punto y al mismo tiempo avanzar con la comunidad del anillo hacia la salida, pero mientras que vas avanzando tienes que derrotar a orcos y al troll, entonces cada una de las misiones pues es ese tema, primero derrotas a los orcos, pero el escenario puede hacer que salgan más orcos que te impiden seguir avanzando, después tienes que derrotar a un troll y tienes que derrotarlo de cierta manera y encima en cuatro puntos diferentes. Es muchísimo más temático, porque en el de inicio da igual el escenario que estés, no hay nada representativo salvo las cartas que te dan de inicio del escenario, del propio escenario que estás haciendo. El efecto no, o sea, da igual. A ver, yo recuerdo el de Nicia que tenía pinta de ser una mecánica a la que le habían metido el tema aprovechando la coyuntura, ¿no?, para vender. Y que este es como mucho más, vamos, no solo este, sino toda la serie es como muy fanservice, ¿no? Algo que lo que busca es, pues eso, pues a gente precisamente de nuestra generación y demás, el jugar con, a lo mejor, en familia, con los críos, porque es que si te fijas los títulos, tienes este, tienes la princesa prometida y tienes el mago de Oz, pues es que al final yo creo que es precisamente eso, ¿no? Lo que buscan es tematizarlo mucho. A mí los otros no me llaman la atención, la verdad. Habiendo jugado este, podría ser que si me jugara otro para ver las diferentes o las diferencias que han metido, pero no me llaman como tal. Claro, o sea, porque el tema está más igual, probablemente. Sí, efectivamente. Claro. Pero este sí que creo, y tampoco lo puedo asegurar, que es bastante más temático con respecto a los otros. Pero claro, todo depende también del fanservice. Si a gente del Señor de los Anillos le parece muy tematizado, pues te van a decir que sí. O sea, a lo mejor un fan del Mago de Oz, pues te va a decir que el de Mago de Oz es mejor. Pero vamos, el de Ignicia creo que es bastante más abstracto que este. Sí. Vale. Sí. Y aquí cada una de las misiones, quieras o no, sí representa bien el momento. Por ejemplo, en la batalla de Isengard tienes que mover a los hobbits con los Ent. Si no mueves al hobbit con el Ent, no puedes mover al Ent. El Ent no mueve solo. Y tienes que hacer cosas con ellos. Entonces, como que está muy tematizada cada misión que vas a jugar y está enfocada a lo que pasa realmente en el libro. Esto mola. Muy bien, vale, pues esto es El Señor de los Anillos, el libro de aventuras, o Lord of the Rings Adventure Book. Pues muy bien, manga, más reseñas. Voy, Preacher. Venga, yo, el Ticket to Ride de Legacy. Bueno, mira. Ahí puede aportar, Leyendas del Oeste. Por eso, Leyendas del Oeste, sí. Hoy recién acabo de terminar la décima partida, nos quedan dos, tiene 12. Juego los spoilers, bueno, no por los oyentes, sino por mí que te mato. No, es imposible que te haga un spoiler, es imposible. Es imposible. No te acuerdas de nada. Soy anti-spoiler. Al final es Leovigilda. Y muere Peter. Porque será Que no, no, no, que bueno, bebe absolutamente de todos los Ticket to Ride, o sea, es clarísimo, o sea, es total, es Ticket to Ride total. Empiezas en una parte de Estados Unidos, tienes un mapa cortado, como si fuese una pieza de puzzle, y entiendes pues que habrá más piezas de puzzle por ahí que tendrás que ir agregando al mapa para hacer uno principal y tener muchas más rutas y tal. Entonces las partidas empiezan de una manera muy simple, típico Ticket to Ride, y a medida que vas jugando, pues vas desbloqueando cosas y van pasando más, el mapa se hace más grande y pues al final las partidas van durando más. Ahora nos están durando en torno a la hora y 20. Y bueno, sí se ve claramente que hay una progresión en el juego. No voy a explicar cómo se juega el Ticket to Ride, todos sabemos o deberíamos de saber cómo se juega el Ticket to Ride, si no, os recomiendo que lo compréis ya, el Ticket to Ride básico y juguéis, porque es un pepino, es un clásico y encima es un pepino. Y bueno, a medida que vas jugando, pues van incorporando bastantes cosas y no se hace aburrido. No se hace aburrido porque son todas las partidas distintas. Sí es cierto que las últimas a lo mejor ya hayan menos capacidad a la sorpresa o a la improvisación, pero sí me sigue dejando ese regustillo de querer más. Y sabiendo que son 12 partidas, me gusta. Vale. ¿Has terminado ya la campaña, dices? No, me quedan dos. Ah, vale. Primero, justo una cosa que te iba a preguntar es, claro, en un caso a lo mejor de un jugador que está empezando, vale, se compra el Ticket to Ride y ya está. Pero en mi caso, que no tengo el Ticket to Ride, ¿me compro el Ticket to Ride o me compro este? Ya teniendo en cuenta que vale 3 veces más. Hombre, yo creo que esto depende para... Esto es un juego de... Creo que es de 2 a 5... Yo, si lo vas a jugar a 4, a 3, 4, sí. Si no, no. Porque el Ticket to Ride, uno de los motivos por los que no lo tengo es porque a 2 va como... No, no, es, no, no es un número, ¿no? Bueno, hay mapas, ¿no? Hay mapas, sí, pero, vale, pero... Europa... Una caja, o sea, en concreto, sí. Estados Unidos sí lo podría jugar a 2. Europa es demasiado amplio a 2. Sí, no, luego está el de Suiza y no sé qué, ¿no? Es el que Suiza es una mierda, es uno específico para de 2 a 3, pero es bastante malo. El que mola mucho a 2-3 es el Nórdicos. Ah, vale. Ese es el que es específico para 2-3. De 2-3, igual que el de Suiza. El de Suiza también es de 2-3, pero... Pero el de Suiza es solo un mapa y el de países nórdicos es juego autojugable. Sí. Vale. Esa era la primera duda. La segunda, el tema de la puntuación, porque en estos juegos legacy competitivos siempre pasa, o sea, no siempre es un poco el modo clave, porque claro, beneficia al que, o sea, ¿cómo hace que mantenga la tensión de quién va a ganar la campaña hasta el final? ¿O simplemente son partidas independientes y ya está? Pues tiene un sistema muy curioso. Cuando terminas la partida, tienes una especie como de puntuación de varias cosas que tienes que tener. Entonces, en función de eso, rellenas una hojita que vas a meter como en una caja fuerte. Cada uno tiene su caja fuerte. Y vas ahí metiendo esas puntuaciones finales y otras cosas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, se supone que al final de la partida, entonces hay un vencedor en función de esos parámetros que han establecido para esa partida, hay un vencedor de quien ha conseguido más, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el que menos ha conseguido va a empezar con una ventaja en la siguiente partida. Los demás igual, ¿vale? Sí, lo que pasa es que al final de la campaña entiendo que se abrirá esa caja fuerte y sacaremos todos los papelitos, los sumaremos y será el vencedor de la campaña. Entonces, sí, pero bueno, por un lado es cierto que yo he ganado 2, tú has ganado 3, el otro ha ganado 2, pero realmente no sabemos cómo vamos. Eso mola, que es oculto, sí. O sea, que sí, a ver, puede haber uno que tenga muy claro que no va a ganar, pero bueno. Y que tampoco, sí. Pero tampoco tienes claro, o sea... El ganador de cada partida se sabe, de hecho es lo que acaba de decir Calvo, tienes un mecanismo de compensación y demás, el que queda primero a la siguiente partida tal, el que queda el último a la siguiente partida cual. En realidad hay 3-4 parámetros de puntuación que repiten en todas las partidas, que es, al final es como el típico, lo que acaba de decir Calvo, es como el típico bloc de puntuación, lo único que en vez de ir todos en una hojita de puntuación, Calvo ha hecho tanto, Pablo ha hecho tanto, Gabriel ha hecho tanto, pues cada uno se hace la suya y tal. Pero yo sí tengo la sensación, yo he jugado 4, y yo sí tengo la sensación de que va a haber ahí un poco efecto, pues como en el Clan Legacy, que no se sabe... realmente que es lo más importante de momento. Quizás no tan pronunciado, ¿vale? No sé si habéis jugado al Clan Legacy, sí, pero no. A mí me da la sensación de que, bueno, de que O sea, en un Ticket to Ride normal te están dando puntos por los tickets que completes al final de la partida y por cada trayecto que hagas. Aquí eso no es spoiler, eso te va a dar puntos también o dinero o como lo quieras llamar. Hay más factores y hay cosas que van saliendo que te van a ir dando también puntos y tal. Pero no hay por ahí elementos de historia que no sé, o sea, igual hay el girito. Yo espero que haya un girito de guión y que haya algo que te sorprenda al final de la partida y que no sea tan importante quién haya ganado y que te digan, oye, pues tú has ganado el premio de tal porque has sido el que más veces has hecho cuál o no sé. Yo creo que lo explica al principio, es que al final de la campaña abriremos todos la caja fuerte y sí, sí, eso es seguro y se va a comprobar y se verá quién es el, me lo invento, sí, ¿vale? ¿Quién es el que más dinero ha hecho? ¿Quién es el que más rutas ha hecho? ¿Quién es el que ha controlado más el norte? ¿Quién es el que, yo qué sé? Pero no sé si eso va a dar lugar a un girito, no lo sé. No lo sé. También hay un poco de narrativa por ahí, ¿no? Que a lo mejor es importante. Hay una mini historia ahí que parece que en muchos escenarios o muchas misiones, pues sí parece que tiene preponderancia porque pasan cosas relacionadas con eso. Hay un mazo de eventos que aunque cuando descubres parte del tablero está enfocado hacia una cosa, esa cosa se mete, ese evento se mete en un mazo de eventos y puede salir o puede que no. A lo mejor no sale en esta partida, pero en dos o tres aparece, porque es un mazo de eventos que a medida que va saliendo, sí, pues, o sea, puede salir o puede que no. Bueno. Vale, y ahora que habéis sacado el Clan Legacy A2 tiene sentido o no? Tampoco. No, yo creo que no. O sea, si sacan uno de estos así, vale. Ok. Tiene buena pinta. Estás buscando un Legacy para dos, ¿eh? Un Legacy sencillito para empezar con el niño y tal, pues sí. Pues hombre, ahí lo tienes claro, clarísimo. O sea, más sencillito y más indicado para eso que Zombie Kids, Zombie Teens. Pero vamos. No me llama tanto. Lo he pensado alguna vez. ¿Qué es para el niño o para ti? Porque es cooperativo. Que no le vas a dejar ningún arma al niño, de una mierda. Claro. ¿Y el que ha sacado maldito ahora? Pero no tiene campaña Crónicas de Abel. Vale, y el que has sacado maldito ahora, que se llama Adventure. A ver, Tactics. También ese me picaba. Pero también te digo que también, o sea, quiero que esté contrastado. No me voy a comprar un Legacy por comprar un Legacy. Prefiero, estos tienen muy buena pinta, el Clan Legacy, el Ticket to Ride Legacy, sí, me parecen juegos que el juego normal ya me parece la releche. Entonces, comprar una versión Legacy, bueno, no sé, que es una cosa que me ha venido a la mente. Bueno, a mí el Clan Legacy, el problema que tiene el Clan Legacy es la ingente cantidad de lectura que tienes que hacer. Y eso es que ya, es brutal. Entre partidas, ¿no? Unos párrafos, incluso en partidas. Cuando llegas a un cierto punto, si llegas aquí, hay que leer este párrafo. Y te mete una historia que flipas. Entonces, te digo, no es tanto que tengas que leerte un tochazo de historia, sino que son muchísimas cosas las que tienes que hacer y le mete mucho humor, le mete mucho. Es un poco como el rollo. Pues el clan que tiene ya de por sí su coñita, ¿no? Pero le han metido un poco como, yo qué sé, es como una historia novela cachonda, de Terry, pero no de Terry dejan Pratchett, de ser, ¿sabes? En plan, sí, tal. Y de hecho, una cosa que sí me recuerda mucho a cualquier Legacy es el rollo de que yo lo estoy jugando con Cheme y Keka y estoy en plan súper pesado. Al terminar la partida, haz todo el proceso, sí, de finalización de partida paso por paso, en el orden que hay que hacerlo, como te saltes algo, la lías. Monta otra vez la partida, no des por sentado que, oye, montamos la partida, venga, sí, tal, reparte, tal. No, no toques nada hasta que no te lo digan, ¿no? No te deshagas del dinero que has ganado hasta que no te lo digan, porque se puede liar. Y entonces, eso en el Clan Legacy había que añadirle toda la narrativa, las coñitas, el tal, okay. Sí. Es pesado. Sí. O sea, yo, por ejemplo, Clan Legacy no llegué a jugar nunca más de dos seguidas y este entiendo que se van alargando porque efectivamente te van metiendo cada vez, por lo menos en las cuatro partidas, cada vez te van metiendo más reglitas, sin tampoco ser nada demencial, pero cuatro partidas ya seguidas, con 10, te digo, con 10 no hay más elementos, pero no ralentizan el juego. Ok, no, tiene muy buena pinta este. Ya cuando acabéis los dos, pues hacéis otro rewind así un poco tal. Muy bien, pues reseña de Pritchard. También te diré que no me parece tan exagerado el precio, ¿eh? Que has comentado antes. ¿No? Es que un Aventureros al Tren en Europa ahora mismo está cerca de los 50 pavos, ¿eh? O sea, que... Bueno, lo que pasa que lo... Sí, lo que pasa que no, cada 2x3 lo ves por ahí por 35, ¿eh? Por eso te digo. Ah, bueno. A ver, yo te hablo de PvP, 110 ya, ya, ya. 48 el otro, me parece que son. Sí, sí, sí, sí. Sí, a ver, sí, sí, pero bueno, yo sé que el... pero bueno, sí, sí. Sobre todo que quiero decir, Asmodee, hay una serie de juegos que cíclicamente... los ves más baratos de su PvP, bastante más baratos. Sí, sí, de hecho, sin ir más lejos, este mismo, el aniversario, que costaba como ciento y pico, lo puedes comprar a eso, a 50 pavos. Claro, por eso, por eso. Que eso no tiene sentido, ¿no? Porque las expansiones, o sea, los no serían compatibles los mapas y todas las mierdas, ¿no? No. Claro, es que... Vale, ya está. Que dejo de preguntar mierdas de esto. Vale, pues, Preacher, reseña. Venga, sí, pues voy a hacer reseña del Undaunted, Battle of Britain. Uh-huh. Yo creo que esto es el cuarto, ¿no? Cuarto o quinto juego de la serie Undaunted, de estos dos, del Trevor Benjamin y el David Thompson. Un juego, pues eso, bueno, pues ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con una mecánica principal de deck building, diría yo, ¿no? De... que bueno, que tuvimos el Undaunted Normandy y Sudáfrica, que eran de infantería. Hay una campaña que es el Stalingrado, y este que sin ser campaña, pero conserva una de las cosas de los Undaunted anteriores, que es que te trae un libreto de escenario, que creo que son 11 o 12 escenarios progresivos. Y este Battle of Britain, ¿cuál es la principal diferencia que tiene con los otros Undaunted? Pues que es de aviones, ¿no? Es bastante diferente, dentro que la mecánica es la misma, pero... Sí. Bueno, a ver, Undaunted, por explicar un poco, que sí que creo que hay que explicar un poquitín porque no es tan conocido como puede ser un Ticket to Ride. Pues es un juego de deck building, en este caso alemanes contra británicos, batallas aéreas, y lo que vas a tener es, te plantea una serie de misiones que te van a hacer una configuración según la cual tú vas a tener un mazo de cartas iniciales que se van a corresponder, pues en este caso a los escuadrones de aviones que vas a ir manejando y demás, y vas a tener de cada una de las unidades que tienes en juego, pues vas a tener una reserva de cartas que puedes ir añadiendo a tu mazo. ¿Por qué? Porque además, a su vez, las cartas de estas unidades son la vida de las mismas. Es decir, cuando a ti te alcanzan a una de estas unidades, ¿vale? Tú sufres un impacto en el avión A, pues te va a decir, oye, pues lo primero, si tienes una carta del avión A en la mano, descártala. Si no, vete a buscar a tu descarte, o sea, descártala, elimínala del juego. Si no, vete a buscar el descarte, y si en el descarte tampoco tienes, vete a buscar a tu mazo. Y si en ese caso no tuvieras, fuera, la unidad ya ha sido totalmente destruida, ¿no? Bueno, pues lo que te plantea es eso, son una serie de misiones, funciona aunque mecánicamente igual, pero un poco asimétrico en el sentido de, por supuesto, de las unidades que puedes tener en aviones, tanto unos como otros, como, pues por ejemplo, el británico, va a tener antiaéreos, el alemán va a tener bombardeos, los tipos de aviones que vas a ir manejando pues mueven o maniobran o tienen más o menos resistencia y tal. Bueno, la principal diferencia, otra muy importante a nivel mecánico que tiene con los de infantería, es el movimiento. Cuando tú quieres activar una infantería, pues puedes tenerla apostada o tal o cual. En uno de los otros juegos, aquí obligatoriamente un avión está en el aire. Si lo quieres activar, sí o sí tienes que mover. Entonces, la opción de mover es obligatoria, y luego pues maniobrar, giros. Bueno, tienes dentro de las cartas, tienes pues eso, acciones. Las cartas las puedes gastar para recolectar cartas de la misma unidad, lo cual te va a permitir pues usarla más veces, que tenga más vida, porque si no dispones de esas cartas, al primer toque pues te las revientan. Bueno, explicándolo así como muy por encima y tal, lo que te plantea son distintos objetivos: destruir X aviones, bombardear X sitios, defender barcos para que puedan huir. Yo el otro día jugué con Chema Pamundi, que además me ponía la musiquita de la peli esta, la de Dunkerque, y llegamos a un escenario que resulta que es precisamente eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si te mola el tema de combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a mí siempre es así un tema que me ha llamado mucho, Pero es que además, para mí, cumple perfecto con algo que yo quería en un juego de este tipo, que era que bueno, que me pudiera meter y que me pudiera flipar en el tema, pero que no tuviera una complejidad de que si el manejo de los aviones, que si tal, que si cual, ¿no? Entonces, pues bueno, Pablo lo... No sé si Calvo o Gabriel lo habéis probado. Pablo lo probó el otro día conmigo. No sé si, bueno, si se ha podido entender más o menos la explicación, yo creo que... Sí, yo creo que sí. Aparte de Undoubted, hemos hablado ya alguna vez. Y bueno, yo creo que, evidentemente, no es Ticket to Ride, pero es una serie bastante ya conocida dentro de que... Yo me gustó... O sea, Undoubted siempre tengo ahí, como que lo hablábamos el otro día, tengo ahí un poco que no estoy seguro, porque me gusta mucho la mecánica, creo que está súper bien hecho el tema del deck building, de que vas metiendo cartas de las unidades que quieres activar y que eso hace que también es subida, entonces eso me gusta mucho. Que bueno, o sea, la parte mezcla del deck building con cómo las unidades me parece muy original y está muy bien. Y siguen siendo muy temáticos los juegos, o sea, no es solo las cartas, es que hay un juego muy importante en el tablero, muy estratégico y muy tal, entonces eso me parece que está muy bien. Pero siempre albergo muchísimas dudas, también porque en las pocas partidas que he echado tanto a unos como a otros, y en este pasa que igual, del tema del azar y los dados, que es que uf, a veces se pone, y el otro día en nuestra partida pasó, primero yo estaba, no sé si llorando, pero vamos, o sea, estaba, como dice Pritchard, a punto de tirar la partida. No, llorando no, estaba pareciendo, pues nada, ¿sabes? Pues para tirar la partida. Y porque era como ni una tirada, ¿sabes? Ni una tirada, y a Pritchard le salían todas, y entonces, joder, se pone muy cuesta arriba. Y luego de repente pasó lo contrario. Pero perdona que te diga, eso es la falta de costumbre. Lo normal es que sea al revés, yo disparándome en el pie y tú riéndote. Bueno, el universo, sí, tío. Sí, pero de hecho luego pasó al revés, que hubo otra racha en la que de repente... pero es que A ver, que es verdad que a mí la duda me queda, pero siempre me ha pasado con Undaunted. Joder, lo normal es que falles unas y aciertes otras. Y a veces fallas dos seguidas y luego aciertas tres y luego fallas cuatro y luego, yo qué sé. Pero es que el otro día fue palmar o palmar tú o que el otro le salgan 10 tiradas seguidas y de repente lo contrario. Entonces, de repente yo estoy fatal hecho una, y de repente estoy en una nube y es el otro el que haga, da igual lo que haga, da igual los dados que tire, que no saca, o sea, tira tres dados y no saca un siete más, ¿sabes? Y luego, sobre todo, me parece que eso... mezclado con el tema de las cartas, cuando te llega la carta y haces la maniobra y no sé qué, y te lo preparas para hacerlo, si en ese momento falla la tirada, es súper crítico. Y en este incluso puede ser más, porque claro, que una cosa que tiene muy guay este, que me gusta mucho más de los otros Undaunted, es el tema del posicionamiento de los aviones. O sea, tú en el otro Undaunted, mientras tengas la carta, puedes disparar siempre, básicamente. Bueno, no vas a estar siempre bien colocado, pero es mucho más estático. Tal. Aquí no, aquí el avión está en un punto y es el momento ideal para disparar. El turno que viene ya no vas a poder disparar. Y si en ese momento tiras tres dados y no eres capaz de sacar un 5 más, sobre 10 estamos hablando. Sí, a ver, es mucho más lesivo. Es mucho más lesivo, pero bueno, porque, claro, o sea, a todos. Pues es la gracia que tiene, o sea, el avión pega una pasada y si no acierta, pues chico, pues tiene que irse y volver y pegar otra pasada. Ya. A mí a priori, o sea, entiendo lo que dices, pero a priori me gusta más eso porque yo creo que te lo comenté o lo comentamos por el grupo, me preguntaste o algo y precisamente yo dije, joder, se presta mucho menos al tortugueo. Eso es, ¿sabes? O sea, me parece mucho, mucho más divertido en este sentido que el tú quieras o no, los aviones se mueven. Bueno, puedes no usar las cartas, pero estás perdiendo turnos. Entonces, quieras o no, los aviones se van a mover y no puedes moverlos como tú quieras. De hecho, a mí me pasó en algún caso que no lo había girado correctamente y ya hasta luego el objetivo, ¿sabes? Y luego te entré al objetivo por el lado que no era. Entonces, en eso mola mucho. O sea, es mucho más dinámico que los otros. Pasan, bueno, también es verdad que de los otros tampoco he jugado tanto. Pero me da la sensación de que pasan más cosas por narices. Un poco más peliculero. Quizá vas más guiado a veces, pero me parece mejor. Pero me pasa con todos los Undaunted que de repente tienes el momento de hacer la tirada clave, no sé qué, y no te sale. Y ya, ¿sabes? Ya la carta, hasta que te vuelva a venir las dos cartas seguidas, no sé qué, pues no sé. Y también me pasa, pero esto es cosa mía, que siempre. Doy poca importancia al deck building al principio de la partida. Me centro mucho en el tablero, no sé qué, y es súper importante el meter las cartas de las unidades que quieres. O sea, Es más estratégico lo que parece. O sea, es más no, esta es la unidad que voy a utilizar para esto. Entonces, esta es la unidad en la que tengo que meter más cartas y no tengo que meter cartas de todas las unidades para que haya más, ¿no? A lo mejor tengo que centrarme más en esta unidad. Entonces, eso pues está guay, ¿eh? Eso es cojonudo. Pero siempre al principio de la partida es como, bueno, lo que vaya saliendo y claro. Bueno, a mí me parece muy interesante este, ¿eh? O sea, me parece... Yo no sé si porque me mola mucho el tema eso de lo de los combates aéreos y tal, pero sí como que lo veo más, no sé cómo decirte, más tematizado. El rollo de las unidades, me refiero. Al rollo de cuáles maniobran más, cuáles maniobran menos. El hecho de que un bombardero, aparte de bombardear, pueda defenderse en todas las direcciones porque tiene sus torretas, sí, y tal, pero que hacen menos daño o que, no sé. Un defecto es lo de que los colores de los alemanes y los otros son, o sea, sí. A veces te rayas muchísimo diferenciando las unidades, que unas son en clarito y otras son en oscuro, como el modo light y el modo noche del coche, ¿sabes? Sí, pero lo que son luego los colores de los escuadrones, que tienes el Y que es amarillo, el B que es verde, naranja, tal, que sea un B verde inglés y un B verde alemán, por mucho que luego el fondo sea gris o blanco y el fondito sea... De hecho, me vas a hacer unas fantásticas fichas para diferenciarlos en 3D. Al principio, cuando juegas, como cada uno está saliendo de su lado, pues vale. Pero de repente se empiezan a mezclar, empiezan a dar vueltas. Y dices, esta es mía, esta es tuya. Hubo momentos comparten casilla. Eso es el cielo muy grande. Ahí cabe todo el mundo. Hubo momentos de realmente confusión aérea total de esta unidad. Pero si no tengo cartas y tal, no es que esa es mía. O sea, es un poco, sí, sí. Pero bueno. Nada, pues eso. No habéis probado, pues ¿no? Vosotros. No. En cuanto a escenarios, ¿vienen como el primero? ¿Vienen? ¿O cuántos vienen? Sí, eso. Yo creo que son 11 o 12. Y luego que son... Bueno, sí, eso pasa en los otros. Bastante distintos de jugar a nivel mecánico de un lado que del otro. El otro día al que jugamos, por ejemplo, pues Pablo llevaba bombarderos, me tenía que bombardear unas posiciones y yo tenía que destruirle los bombarderos, básicamente. Entonces, claro, yo tengo antiaéreos, él tiene los bombardeos, el tema del suprés, que es cuando dejas una unidad agotada o atontada, suprés. Se lo puedes hacer, al inglés no se le puede hacer, eso supone que el inglés cuando tiene unidades en suprés es que están en tierra, que van a poder ser bombardeadas, tal, o sea, bueno, tiene ahí su cosilla. Muy bien. Bueno, pues esto es Undoubted Battle of Britain. Vale. Yo voy a hacer una cosa muy, muy rápida, que es... bueno, ¿alguien quiere hablar de otra cosa o...? No, no me parece, ¿vale? Que entre dentro de 15 días. Vale. Vale. Yo voy a hacer una cosa muy, muy rápida, que es... No me apetece hacer ni mucha reseña de esto, pero como me sorprende un poco, lo hemos hablado, la cantidad de movimiento que ha tenido y tal. Yo soy un firme fan de los Unmatch. Tanto es así que, de hecho, creo que fuimos de los primeros que hablamos de ello. Yo es una caja que al principio pedí, no me acuerdo dónde la pedí, pero fuera de España hasta que la conseguí. Y no tengo todo porque es una locura, eso solo tiene Preacher, pero... compro muchísimo, me gusta, y de hecho hace poco hablamos de los Unmatch, bueno, me hice como print and play, y de hecho hace poco hablamos de los Unmatch y volvimos a, o sea, un poco como de volver a jugarlos y decir, joder, pues no son tan simples, pues tiene su gracia. Ha salido ahora el Unmatch Adventures, no sé cómo se llama, lo tenéis por ahí, no sé, bueno, Unmatch. Sí, Adventures. Match Adventures o no sé qué Adventures. ¿Qué es? Sí, es para... Adventures, pero es Tales to Amaze, es esta primera caja. Unmatch Adventures, Tales to Amaze, vale. ¿Qué es? Unmatch, pero para jugar cooperativo o solitario. También con los personajes estos te dice, y es verdad, claro, lógicamente, son compatibles y puedes jugar competitivo. Y en teoría, con cualquier personaje que tengas, puedes jugar esta caja, o sea, puedes cogerte a Bruce Lee, si lo tienes, y jugar cooperativo o competitivo en esta caja. Claro, esto ha llamado mucho la atención porque pasas de tener un juego de enfrentamiento uno contra uno a de repente tener un juego con solitario o con competitivo o con cooperativo, que mola mucho. Y hay de como y además es muy típico para darle mucha más salida a todos los personajes que tienes y todo eso. Por supuesto, la producción, como siempre, es alucinante, mola un montón y está muy guay. Pero Yo, con todo lo que me gusta un match, lo he jugado, no me disgusta, me parece entretenido, pero me parece precisamente que su... Yo creo que el defecto viene de tener que hacer todo compatible con absolutamente todo. Que ya hemos dicho alguna vez que un match es todo, puedes luchar cualquiera contra cualquiera, eso no implica que esté equilibrado. Probablemente hay combates que están muy desequilibrados. Pues yo creo que aquí han hecho los enemigos. Al final tú aquí tienes un enemigo que tiene una cosa que hacer y luego hay, en función del número de jugadores, como unos esbirros, ¿no? Que también van haciendo cosillas y que se cogen al azar. Y en la caja básica vienen dos enemigos y seis esbirros, creo. ¿Son tan neutrales? O sea, en mi opinión, son tan... No sé, me parece... Al final el turno del enemigo siempre es que intenta moverse y pegar al más cercano. Y luego sí que tienen un mantenimiento en el que hacen su movida, que cada movida de uno y otro son diferentes, pero ya está. Entonces, vale, lo juego, me parece como para hacer una demo y probar personajes, vale. Me divertí, también te diré que más a tres jugadores que jugándolo a dos o en solitario. Creo que al haber más jugadores hay como más, pasan más cosas, porque yo, en mi opinión, lo que pasa es que pasan pocas cosas, que se mueven poco las miniaturas, que se ocurren pocas cosas. También me parece que los personajes que vienen en la caja son un poquito ñe, teniendo en cuenta los que hay por ahí. En general, vale, pero no me parece... Lo digo sobre todo porque he visto, ahora no sigo mucho redes y tal, pero he visto a la gente poniéndolo tan alucinante, tan no sé qué, y yo me sorprende, porque me parece un juego... que como lo de siempre, como producto y todo eso, muy bien, y es muy bonito y mola tenerlo, sobre todo si tienes un match. No me parece mal que digas, oye, lo voy a tener para tener esta posibilidad, pero no me parece... Por ejemplo, yo no empezaría comprando. O sea, yo si compro un match es para jugar uno contra uno. No lo jugaría así. O sea, no lo compraría para esto, ¿sabes? Y no hablo más de... Vamos, ¿qué opine Pritcher, que lo ha jugado? Y Gabriel, si quiere también, que lo ha jugado. Sí, a ver, a mí sabéis que me mola mucho y que de hecho... No solo lo juego, sino que considero que lo colecciono. Y sí, quizás el hype que tuvimos todos cuando vimos que esto se anunciaba es que, bueno, pues que esto iba a darle un soplo de aire fresco, una segunda vida o como lo quieras llamar a un match y tal, pero lo primero, yo creo que es impepinable que como el juego brilla es en competitivo. Por lo menos para mí. Y sin ser... O sea, estamos hablando de que esto no es un Magic ni es... O sea, tiene unas grandísimas virtudes. Como es que es eso, que es toma tu mazo, ponte a jugar, lo hemos contado mil veces y tal. Y entonces, claro, precisamente eso me hace de este un... Me lo hace un pelín... A ver, yo quiero seguir jugándolo más y explorarlo un poco más, incluso jugarlo en solitario, aunque creo que había... Vamos... Creo no, sé que hay modos solitarios fan-made para jugar con las cajas estándar de un match y creo que alguna de ellas con muy buenas críticas, pero este es que ni siquiera, porque yo pensaba, bueno, pues igual es una forma de coger y sacarle a alguien el un match y decir, bueno, vamos a jugar colaborativo, ves cómo funciona el juego, tal y cual, y luego ya nos pegamos. Pues que tampoco lo veo necesario, porque eso lo puedes hacer tranquilamente con el competitivo del tirón, que las partidas son rápidas y no creo que... O sea, alguien que, siempre lo decimos también, que alguien que juegue de forma muy intensiva, estoy seguro que juega cosas que fliparíamos de qué es lo que está haciendo y cómo se le ocurrió hacer esto y esto otro y tal. Entonces, no sé, me ha dejado un poco, pero bueno, el tema de las expectativas, ¿no? Que son un poco peligrosas siempre. Pero bueno, aún así, con ganas de darle y sobre todo de probarlo en solitario también. Pues eso. No sé si Gabriel... Ah, sigue por ahí, ¿no? Sí, no, yo sigo aquí. Yo, lo que os dije terminando la partida, me resulta una partida de un match. O sea, las expectativas son las que son, es el juego que es y tampoco, quiero decir, no va a dar más de sí. Sí, el juego es el que es, eso estábamos de acuerdo todos. Claro, creo, los ¿no? monstruos cuando... no van a poder hacer ni inventar. Pero un enemigo. Pero yo sí esperaba algo más, ¿eh? Un enemigo, o sea, un rival, en uno contra uno, te sorprende más que la máquina. Aquí la máquina sabes lo que va a hacer, es que puedes contar lo que va a hacer, puedes prever lo que va a hacer. Lo único que tiene guay es. Lo único guay que tiene es lo de. El combate. El orden en el que salen el orden cartas, de turno. El orden tipo... de turno, que es variable. Bueno, y cuando combates no sabes, ¿no? Lo que va a sacar exactamente. Sí, vale, pero... Pero es que eso te pasa igual cuando juegas el uno contra uno. Claro, efectivamente. Entonces, lo único así original que tienes es lo del orden de turno, que no sabes exactamente cuándo te va a tocar. Que mola más a más jugadores, porque si juegas a dos, solo hay cinco turnos, por así decirlo. Tres enemigos y dos jugadores. Con tres jugadores ya hay siete, ¿sabes? Entonces ya puede tocarte más veces seguidas o más separado. Entonces, bueno. Quizás lo más bluff del juego, los personajes, que ya lo has comentado. Sí, y que no también son muy, muy light. A ver. Es la mola bastante, por ejemplo. Entiendo que esto no deja de ser el inicio, que le sacarán expansiones igual y le darán una vuelta de tuerca, puede ser, pero el juego en su esencia yo creo que lo han reproducido bien con los monstruos que vienen, porque al final tú en un match tampoco te inventas la vida, quiero decir, te mueves, atacas si puedes o te quedas, no sé si me he quedado por ahí. No, estamos todos, ¿no? Sí, no sé si nos hemos quedado todos, pero bueno. Lo que decía es que al final lo representa bien. Se mueve, ataca, pero tú jugando en uno contra uno tampoco te vas a inventar 10.000 cosas. Que puede ser que haya personajes que tienen megacombos fantásticos. Yo no digo que no, pero son personajes muy específicos. Hay personajes también dentro de un match que son muchísimo más sencillos y más planos a la hora de jugarlos. Entonces, sí. Si te toca uno de esos, pues bueno, es plano, te mueves o te distancias e intentas disparar. Pero el problema, en mi opinión, el problema es que los enemigos son planos. El movimiento, la IA... Eso sí. Yo creo que es un tema de que lo tienen que hacer compatible con todo y todas las cartas tienen que valer para todo y todos los enemigos tienen que valer para todo y todos los tal, y entonces por eso. O sea, pero bueno, oye... A ver, yo espero ver más enemigos. Y que haya cosas ahí un poco más rompedoras. Sí. Yo, sobre todo, también es un poco a modo de contraste, que no es por hacer contraste, que yo sí, a mí un match me encanta, y si hubiera que haber dicho que es maravilloso, y con la gente de CCG me llevo fenomenal, y nos han tratado muy bien siempre y tal, pero me ha sorprendido un poco el revuelo levantado con el juego, viendo luego lo que es. No, o sea, no debería haber levantado este revuelo, entre comillas, que no deja de ser un cooperativo para un match, pero que la esencia del juego está en uno contra uno y así se queda un poco plano. Pero sí que es verdad que es la manera de sacar más personajes, a lo mejor de probar, de poder probar todos sí, para los poder probar, que sí, tiene y decidir... O mismamente saber cuáles vas a jugar en un próximo enfrentamiento con otra persona. O sea que tampoco lo veo mal. Calvo, tú, antes de que te nos duermas, esto de un match, nada, ¿no? No, lo probé hace tiempo y no me entusiasmó en absoluto. Pero quería hacerte una pregunta, Preacher. Dices que no era lo que esperabas, pero... ¿Qué esperabas realmente? ¿O qué te hubiese gustado que hubiese tenido de...? Me hubiese gustado algo más, algo un poco más rompedor. No simplemente... ¿Pero a qué te refieres con rompedor? Algo que no sea simplemente pues lo que ha dicho Pablo, ¿no? Los enemigos se mueven y pegan. Chimpón. Bueno, hemos jugado, yo no sé tú, Pablo, si has estrenado ya los eventos. Sí. Ah, no, los eventos no. Pero los eventos habría que ver. Bueno, eso a lo mejor. O sea... no sé, algo más, no te voy a decir que fuese Legacy con un match, pero... Que saques una carta, o sea, que cuando actives el turno sacas una carta y determina lo que hace el algo bicho. Algo que suponga algo más de reto y que, por ejemplo, lo que acaba de decir Gabriel, que lo suscribo y lo he dicho antes, o sea, que me apetece, o sea, creo que lo jugaré en solitario, que no suelo jugar en solitario y que de hecho no me molesta, o sea, sé que tienen buenas críticas los fanmade y no me he molestado en probar un solitario de un match hasta ahora, pero quizás eso sí para probar más personajes, como metadona de vez en cuando, tal o cual, pero claro, si lo que me voy a encontrar es solo esto a nivel de eso, de pues esos unos personajes que bueno, porque cada uno tiene su tablero y que cada uno tiene un objetivo, pero que al final... Por ejemplo, el mismo... Es el muy mismo matemático, Bloom, ¿sabes? Muy puzzle, muy... Claro, el tema Bloom es... Heaven, pero el mismo Gloomhaven, los mazos de enemigos de cada enemigo, tú sabes que los arqueros van a disparar flechas, pero cada turno las hacen un poco diferentes. Pues ese rollo, tío. Yo esperaba más... O sea, respondiendo a tu pregunta, yo lo que esperaba era algo más sorprendente. Quizás, a ver, tienes un juego que te flipa, que es competitivo... Y que, pues eso, pues que lo sigues desde el principio, que lo tienes todo, que tal y que cual. Y dices, hostia, Qué guay, van a hacer algo cooperativo. Yo qué sé, tío. Voy a poder voy a poder usar mis 40 personajes. Yo qué sé. Aquí sí, el tema está en que, siempre, no puede... sí, perdona, siempre va a hacer movimiento, ataque, ¿vale? Entonces, mismamente lo podían haber diferenciado. Siempre hace eso. Con lo cual, en una carta que te diga, pues en vez de moverse y atacar, va a atacar dos veces. En vez de atacar dos veces, en este turno va a utilizar su habilidad especial, que es la del bicho, claro, que solo la tiene, y ataca. En este turno se va a ir lo más lejos posible y a todos los que estén a más de cuatro casillas les hace no sé qué. A darle un poco de variedad en cuanto al monstruo, que no sea un... se mueve y ataca. Lo he dicho, lo he dicho de broma, pero yo no me veo usando mis 40 personajes contra el hombre polilla. Me pego un tiro antes. Claro, o sea, tú imagínate, lo has comentado tú antes del... Parece que los malos como que tienen muy poca personalidad. Sí, son planetes, son sosetes un poco, sí. O sea, tú imagínate, tú antes has comentado que te flipa a ti que tu raid, pues joder, pues cuando se anunció el Legacy fliparías, ¿no? En plan, joder, qué guay, qué tal, que no sé qué. Pues imagínate que fuese, yo qué sé, solo ir descubriendo mapa, ya está. ¿Sabes? Y que no van a... Ya, a lo mejor lo que confunde es la palabra adventure. No, es el hecho de que todo vaya a... algo de campaña o algo así, una no, progresión el hecho de personaje. No sé, a ver, también hay una realidad. A lo mejor es un producto mucho más familiar. Todo el on-match incluso, no lo sé. Y nos lo estamos tomando como que tiene que ser como un Gloomhaven. Y es que a lo mejor esto tiene sentido para la gente que lo saca, lo juega. No puede ser muy complicado, ¿sabes? Bueno, pues puede ser. Yo, la verdad es que las partidas, lo jugué en Essen y recientemente lo jugué con vosotros, no es que tenga muchas, pero las dos las he disfrutado y no sí, me... Sí, sí, está bien. Si disfrutarse, se disfruta, o sea, a ver, yo... Y de hecho perdimos, ¿no? Es uno de estos casos de malditas expectativas, está claro, para mí por lo menos, Bueno, que tampoco quiero enrollarme más con esto, pero eso, que nada, que está bien, pero que bueno, que yo no me fliparía tanto como tal. Veremos lo que decís, a ver cómo evoluciona, a ver... Venga, que se nos duerme Calvo. Fast Forward, juegos a los que os apetece jugar, Calvo. Venga. Pues mira, yo el Kickstarter que me acaba de llegar, el Assault on Doomrock, que tenía que haber llegado hace un año y me acaba de llegar y bueno, es para jugarlo en solitario, tienes que ir con dos héroes o a dos, o sea, a dos manos o a para dos. Entonces, bueno, pues espero preparármelo en breve y jugarlo porque tiene buena pinta. Es muy del estilo del Clank Legacy en el sentido de que es muy cachondo el lenguaje, las acciones que tiene y todo eso. Estas mierdas, cuando las vendas, esto soy tu target y tú vendes barato. Yo sé que a Gabriel le venden los euros y a mí me vendes estas mierdas. Vale, pues lo tengo que probar. No, no, que ya estaba yo por ahí. Vaya, hombre. Ya tiene novia, ya. Gabriel oye comprar y se pone como loco. No, que va, estoy muy tranquilo, tranquilo. Ya veo. Sí, pues, sí. No, es verdad. Y bueno, muchas ganas de probarlo, la verdad, porque he oído buenas cosas de este juego. Era imposible conseguir la primera edición que hubo. Y bueno, me he metido en el... Con la expansión incluso para ver por si me gustaba tenerlo un poco todo. Que da un poquito más de versatilidad a todas las cartas que ya tienes. Entonces, bueno, a ver qué tal. Tiene una pinta brutal, pero bueno, hasta que no lo juegue, como tampoco he visto partidas ni he visto nadie que... Sé que tiene unas críticas, pero tampoco he visto nada, pues estoy un poco reticente. Lo quería tener porque si no me metía en el Kickstarter no lo iba a tener nunca, pero tampoco sé qué voy a esperar, no sé qué me espero. Así que tengo ganas de jugarlo por eso, porque no sé qué esperar. ¿Y nada más? No, de momento vale. No. Vale. Está tranquilo, Gabriel. También. Gabriel. Yo tengo muchos, ¿eh? Esto. No tienes tiempo, pero. Pues quiero seguir jugando el Señor de los Anillos, el libro, ¿vale? El libro de aventuras. E intentar por lo menos terminar todas las misiones, que no me faltan muchas. Un juego que estoy jugando bastante ahora mismo, que es de campaña, que es el Deliverance, que es el de es un dungeon crawler con una mecánica de monstruos que mola mucho y con una temática religiosa, pero bueno, que te puedes abstraer completamente de ella y me está molando muchísimo. Quiero seguir jugando el Federation. O Federación, creo que es en castellano. Esto es un euro que me ha molado bastante a cualquier número de jugadores que he jugado, porque encima tiene una compensación a nivel de bot que me gusta muchísimo. El Empire's End, que también me ha molado y solo he podido jugar una partida. Y The Warp, que tras la partida de dos jugadores y alguna que he hecho en solitario, me gustaría hacer una 3 o a 4. Muy bien. ¿Preacher? Pues a ver, aparte de cosas que hemos hablado aquí, por supuesto seguir con la campaña del Ticket to Ride Legacy. Quiero seguir con los escenarios de Unmatched. Quiero jugar al solitario y tal. Del Undaunted. De hecho, lo que me pica es que no recuerdo ahora, tendría que mirarlo, cuántas partidas le pegué a los otros Undaunted. Pero viendo en este cómo progresa, que desde la primera, que es súper sencillita, que no mete prácticamente nada más que unos poquitos aviones y tal, y pues ya en la cuarta tienes que ir los bombarderos, bloqueo con nubes, etcétera, etcétera, pues ver qué más cosillas va metiendo y revisitar los anteriores, ¿no? Y por supuesto, pues ya que vino el Undaunted Battle Over Time, pues vino el Stalingrad y a ver si consigo engañar a alguien para hacer un intento de jugar la campaña del Stalingrad. Más cositas por ahí que tengo pendientes ahora de Navidades, pues el Obsession, aunque eso ya lo jugué en su día cuando salió el Kickstarter, pero bueno, tengo muy buen recuerdo y me apetece mucho también. Del Undaunted, hasta que no consigas el Calisto, que es el del espacio, a Pablo no le engañas, ¿eh? Ya, pues no, fíjate, a mí es que claro, a mí me pasa al revés, tío, no me pega nada, no me apetece nada con... No, hombre, la historia del Stalingrad. Ni me le vea. El Stalingrad me flipa. Además, Stalingrad, la película Stalingrado, eso la tengo en la memoria buenísima. Y luego la del Combat Commander, la parte de Stalingrado me flipa. Lo que pasa que no estoy yo para jugar campañas ahora. Es lo que no quiero tampoco empezar una campaña de los. Por lo menos no de juegos de mesa. Eso es. Antes de que vayas. Perdón, sí. No, le iba a decir que ya que está hablando, que de juegos de mesa que le apetece, pero dale. No, antes de que cierre Pablo la sección, yo también, bueno, ya que parece ser que se habla de más juegos de uno, pues yo quería seguir con el... No te enteras, tío. No me entero de nada. Con el Race to the Raft, que ya llevo como 9-10 escenarios y veo que cada vez se complican más y me está molando. Volví en Navidad a retomar el Símbolo Arcano, le he metido varias expansiones y alucino con... Pese a que es un tiradados, alucino, me flipa, me tiene muy loco. Me has picado con ese, a lo mejor lo saco justo para jugar con el niño o tal. Yo creo que está justo ya. Bueno, me parece brutal ese juego. ¿Qué años tiene? 9, ¿no? No, tiene 7.5, pero bueno. Ah, bueno. ¿El niño o el juego? No, el niño. El juego tiene más. También me han regalado los Reyes, me han traído el libro de las cenizas. Que lo he empezado a tocar muy poco y me apetece seguir explorándolo. Lo tengo en la balda esperando a tener tiempo libre de verdad, porque cuando me ponga me quiero poner de verdad con a tener dados, ¿no? Y tener un lápiz. Aprender a leer. Hoy hemos empezado la campaña del My Island y me apetece mucho continuarla. Se parece mucho al My City, pero... Y luego seguir con una campaña que tengo a medias por WhatsApp con Gabriel, del Dungeon Pages y del Dangerous Space, que es un print and play. ¿Jugáis por WhatsApp, en serio? No, que nos vamos picando de que yo he hecho tanto, tú has dicho por dónde vas, cómo vas. Vale. Y vamos, como han sacado la campaña de este año y tenemos toda. Pensaba que tirabais el dado y os mandabais una foto del dado y cada uno en su casa, yo que sé, algo de eso. No, nos mandamos fotos de otras cosas. Y entonces, pues bueno, pues ahora que estamos bastante picadillos con esto y hablando y está muy bien estos juegos y me apetece seguir explorándolo. Vale, yo súper rápido. Blitz Bowl me ha molado mucho y quiero jugarlo. No sé si probar equipos nuevos me apetece, pero... Bueno, incluso pintar y tal, pero bueno, tonterías que dice uno. El Detective City of Angels, que jugamos el otro día al escenario introductorio, me gustó mucho y me apetece volver a jugarlo antes de terminar de comérmelo, porque es el típico juego que me va a costar muchísimo jugar. No porque no me molara, pero por cómo lo es. Pero bueno, yo quiero volverlo a jugar y quiero hacer de Taur, que creo que te interesa. O sea que... Sí, porque es lo típico de siempre hacer del malo, aunque en este caso hacer del malo me ha molado bastante. Me he reído mucho, la verdad. Yo quiero ver la evolución de ese juego. Sí, yo creo que es que los otros van a tener más cosas, tal. Bueno, quiero probarlo. Yo si en algún momento lo quieres jugar en cooperativo, me llamas. Yo el Taur paso, pero si es cooperativo... ¿Pero lo has jugado ya con lo del Taur o no? No. que te va a molar, ¿eh? No me llama nada ese juego. Tú lo quieres jugar 100% cooperativo. Total. ¿Pero por qué? Yo creo que deberías probarlo, porque no es un malo al uso de que tenga que hacer que los demás pierdan, ¿eh? Pero es que no... Es que es un juego de investigación... Pero tú no hagas de malo, pero haz de poli. ¿Y esto? Bueno, ya veremos. Te llamo para jugar cooperativo y cuando esté puesto sobre la mesa te explico las reglas. Y el otro, pues una tontería, pero jugué el otro día con el chaval el Agrícola y así versión ultra light con todo facilitado y me lo pasé pipa con él. O sea, me gustó que se lo puse más fácil, le dije, o sea, básicamente sin cartas, por supuesto, y él le dije que solo tenía que dar una comida en lugar de dos, con lo cual con eso ya me lo puso a mí muy jodido, porque claro, con una comida es bastante más. No me di cuenta de lo fácil que era con una comida en lugar de dos. Y bueno, el tío lo pilló y coge sus ovejas, sus no sé qué, sus no sé cuántos, y me moló. Entonces quiero ahí darle, aunque Agrícola 2 siempre me ha dejado un regusto un poco raro, pero bueno. Pues eso, pues Agrícola estoy jugando, ¿sabes? Hazle un macito aleatorio con una comida, dos comidas, una comida, dos comidas, y así no sabe lo que tiene que dar de comer. O sea, sí, que lo sepa al inicio del turno, a ver. Si no es tampoco una cosa mega complicada. Bueno, no sé, pero vamos, quiero probarlo más con él, a ver, ahí ya empezarle con juegos un poquito más difíciles. Y nada, pues venga, follows y unfollows. No tenéis ninguno, pues, ¿sí o no? Yo sí, yo sí. Hombre, pues, todos sí. Venga, pues venga, el que quiera. Venga, pues Gabriel. Venga, voy a darle un unfollow. Y esto le ha pasado a Calvo a... The City of Kings. The City of Kings con su versión refrescada y sus expansiones. Es que es una vergüenza. O sea, han puesto una caja con unas expansiones que es supuestamente... Cabo se despelota. No sé si es que le han mandado una caja con muñecos de plastilina y te los han dado. No es que sea con muñecos de plastilina. Te viene una cajita pequeñísima que se supone que son... En vez de venirte, bueno, en el City of Kings te salen unas tarjetas con los monstruos y te dicen la vida que tienen, bueno, en fin, las habilidades y tal, y lo han reemplazado por cartas para que sea más sencillo y supuestamente viene por dos lados, un lado más sencillo, bueno, en fin, ¿que eso cuánto te ha costado, Calvo? Dime. Pues ese mazo de cartas y un poquito más de cartas de mercado y de tal, 54 euros. Uy. Efectivamente. Es una flipada. Bueno, ya era muy caro el original, ¿eh? Pero... Sí. Para todo lo que trae no lo encuentro tan caro, pero para un pack de cartas 50 euros... Clarísimamente unfollow a Frank West, que aquí se le ha ido la pinza, pero vamos. Sí, encima pone una versión nueva que ha salido ahora en el 2024. A ver, unfollow a Frank West, pero vosotros no sabéis lo que compráis, quiero decir. No, Calvo no sabía lo que comprar. No es por tocar las narices, pero. No, pero es verdad que yo soy imbécil. Si ahora vas a ver cuál es mi unfollow. A ver. No sé, quiero decir, vale, tienes razón, pero suele venir un poco listado de. Sí, si el problema es de la gente que lo compra, no del que lo hace. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, que sí, pero que aparte de la gente que lo compra, o sea, el precio es abusivo y haber hecho una versión refrescada en la que te la vende ahora nueva o te compras el pack de upgrade que no dejan de ser gilipolleces, pues me parece un poco abusivo. Vale, pues venga. Ahora el tuyo, Calvo, ya por enlazar. Bueno, pues el unfollow me lo hago a mí mismo porque le he vuelto a hacer. Me he comprado una expansión que no puedo jugar porque soy imbécil. Me he comprado la expansión de la plaga de Arrakis para jugar a Orleans y como yo lo tengo todo en versión deluxe con los meeples, pues claro, no lo puedo jugar porque aquí tienen las fichas de cartón. Entonces me he tenido que comprar en la página web de Orleans todos los meeples de esta expansión y entonces la expansión ya no me sale por 20 sino que me sale por 40 porque los meeples me han costado solo los meeples de esos otros 20 pavos. Entonces unfollow a mí porque soy imbécil. Y gracias a tu unfollow, Gabriel, salgo doblemente perjudicado aquí. No, hombre, pero eso sí es algo que puede pasar. He preguntado yo precisamente del Ticket to Ride al aniversario, ¿sabes? Porque, a ver, es más obvio, pero puede pasar esas cosas. Díganme cuidado con las versiones. Vas cegado, clic. No, pero todavía es que todavía peor, porque el otro día vino mi vecino Alfonso y me le dije, ¿a qué quieres jugar? Y dice, venga, vamos a jugar a la plaga. Saco los Orleans con todos los meeples, hacemos todo el setup, no sé qué, saco la plaga, me empiezo a destroquelar todo, no sé qué, tal. Dice, mete las fichas en la bolsa. Y digo, hostia, Se va a notar, se va a notar. Dije, venga, a recoger con todo el setup hecho de todo el Orleans, con toda la ficha. Por eso, pero solo a mí por ja normal profundo. Pero que esas cosas pueden pasar. A mí, precisamente con el Agrícola que he comentado, me ha rayado como hubo un momento en el que había 6 versiones diferentes del Agrícola. Ya no sé lo que es compatible con qué, los mazos sueltos, no sé cuántos. Es un poco lío. El Agrícola también pasa. Pues, vale, pues nada. ¿Preacher? Pues, a ver, yo Unfollow tengo... voy a dar dos, ¿vale? Muy rápido. Uno es para Games Workshop, que ha renovado la web y madre mía de mi vida. O sea, yo decía, joder, no sé, tío, a lo mejor es que las webs se llevan ahora así o que yo no me entero, pero nada, gente que es muy de Games Workshop, de Blood Bowl, de Warhammer, de tal, alucina. Y el otro es para Osprey, que hemos hablado también de lo del Undaunted y tal. No me entra en la cabeza, tío. O sea, las cajas que hacen estos para estos juegos. Que se molestan a día de hoy en hacer un juego de este tipo y que no hayan aprendido a que por lo general un deck building lo vas a querer enfundar y tal, te meten un cacho inserto que alucinas que no te vale con las cartas enfundadas y que cuando quitas el inserto te valía con la mitad de la mitad de la caja. Pues no sé. Así que esos dos así rapiditos, pero que no se me pasarán. Pero han sido Unfollows, ¿no? Unfollows. Desastre de caja, desastre de web, Unfollows. ¿Desastre de web? La de Games Workshop, da pena verla. Yo voy a dar un unfollow muy tonto. ¿Es a esto que cuando hacen un sorteo de estas de Navidad o las cajas estas de regalos o bueno, cajas de estas aleatorias y dicen valorado en 200 euros? Ahí, ¿sabes? Cuando dicen valorado, pues como valorado por el tío que tiene juegos en el almacén que no hay manera de quitárselos y de verdad lo valora en 200 euros o lo valora en 25, ¿sabes? O en 0 euros, ¿no? O sea, el rollo de valorar toda la morralla que tienes en 200 euros o en 1.500, ¿no? ¿Has visto alguna cesta de Navidad de estas que se regalaban? Que era como, oh, joder, macho. Entonces ya me parece que clava un poco al tiro lo desvalorado. Y lo otro es un unfollow, no sé exactamente, que es que por fin han anunciado los de Ravensburger el Horrified en español. Entonces, lo he visto hoy, no sé, por ahí. Entonces, es Follow, porque es un juego que siempre me ha llamado la atención y siempre he querido tal, y siempre he preguntado por qué no salía en español. Entonces, por fin sale, entonces me sabe mal darles el unfollow. Pero claro, después de 2 o 3 años, que me imagino que el que ya lo quisiera se ha desesperado y lo ha comprado en Amazon baratísimo por 25 euros y en inglés... Pues ahora que salga ahora, pues bueno, no, o sea, porque, o sea, bueno, las cosas estas de Ravensburger, porque tardas 3 años en sacar el juego. O sea, si has dicho ya que no se sabía, que no sé qué, bueno. Entonces, por eso es, no sé si es follow o unfollow. Pero bueno, que por fin sale el Horrified. Y eso, no sé si tienes algún follow o unfollow más o nada. Yo tengo follow. Pues venga. Hemos dado en alguna ocasión, es follow y casi aviso. A humblebundle.com a día de hoy estamos a 17 de enero, quedan 10 días para 2 bundles súper interesantes. Uno de ellos es el clásico de versiones digitales de juegos de mesa, que bueno, que si has comprado alguno anterior, pues muchos pues ya tenerlos, pero bueno, estamos hablando de que por 18 pavillos pillar Gloomhaven, Terraforming Mars con expansiones, Gloomhaven también con expansiones, Blood Rage, Carcassonne, un chorro, bueno, 35 referencias, me parece. Casi solo por Gloomhaven, ya. Vale, y tienen otro que para mí es, bueno, claro, porque yo estos casi todos los tenía ya, de Chaosium, un bundle de libros en PDF, de los PDFs de la llamada de Chulu, pues igual, por 23 euros, me parece que son como 25 títulos incluidos, pues eso, el manual del guardián, la pantalla, el pulp, la guía de Berlín, o sea, un montón de cosas, eso sí, en inglés, pero que incluso me parece útil para tener mapas, cartas, todo lo que son archivos de estas utilidades para usar durante las campañas, yo qué sé, la ambientación del oeste, la ambientación de la edad antigua, los trucos para el guardián, tal, no sé. Y bueno, para el que no lo sepa, esto es una página que se dedica a hacer estos bundles, que tú, además de pillar estas cosas súper baratas a la hora de comprar, decides repartir la pasta como quieras, la que estás gastando, entre la propia página, el creador, en este caso pues Chaosium, y una obra benéfica que cada uno tiene asignada la suya. O sea, que me parece que está muy guay. Así que esto es humblebundle.com, vamos. Vale. Y bueno, Gabriel, ¿tienes? Ah, perdón. Yo un follow también, sí, pues, fíjate, así soy yo. Le quería hacer un follow, que seguramente Gabriel se lo habrá hecho hace tiempo, pero no lo sabía, así que seguro que estará conmigo, a Board Game Arena, que desde que lo compró, bueno, ya me pareció una página web para jugar online bastante tremenda, pero desde que la compró Asmodee hace un año y medio, lo único que ha hecho ha sido que crecer, meterle más juegos, novedades, jugadores en solitario han metido un montón. Alucino, o sea, en la cantidad de tiempo, espacio y dedicación que le están dando a la web me parece brutal. O sea, es líder absoluto, número uno en jugar a juegos de mesa online. Brutal. Muy bien, o sea, un follow total. Vale. Está muy guay además, porque cuando pasó muchos nos temíamos que pudiera ser... el fin. Sí. Y lo único que han hecho ha sido mejorarla, meterle títulos... Cada mes le meten uno o dos. En Navidades ha sido brutal lo que han hecho. Cada día de diciembre hasta el día 31 han metido un juego nuevo. Muy bien, increíble, increíble. Muy bien. Gabriel, ¿tú tienes algo más? No. Ok, pues nada, 2:15, a lo que tarde yo con la intro. Pues no está nada mal. Pues nada, eso es. Siendo 4, no, tampoco. Ya, no, sí, tanto, cada vez metiendo más secciones y saltando y todo, no está mal. Que nada, sin más, pues aquí termina el programa de hoy y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y sin más, por aquí lo dejamos. Esperamos grabar lo antes posible, a ver cómo hacemos y a ver si podemos. Yo llevo una buena racha, aunque no lo parezca, jugando para lo que venía siendo, que era muy triste, ahora solo es triste. A ver si podemos grabar prontito. Sin más, hasta la próxima. Just trying to wag my age.